Y apreciados amigos de la guarida, nos encontramos ante las puertas de lo terroríficamente divertido. ¡Ah! Hoy os traemos una película que nadie pensaría que reseñaríamos en la guarida, pero aquí reseñamos de todo lo que nos da la gana. Y para ello me traigo una retahíla de colaboradores independientemente anormales. Así que vamos a empezar por el primero de todos. ¡Bienvenidos, Antonio, que estás por aquí! Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, un placer volver a la guarida. Ya hacía tiempo que no grabábamos y la verdad que se echa mucho de menos. Y la película creo que merece bastante la pena porque el que la haya visto seguro que quiere recordarla y el que no debería ponerse las pilas y escuchar el programa porque seguro que lo incitamos a volver a verla. Nosotros incitamos... O sea, a verla. Nosotros incitamos a hacer de todo. Sí, ¿verdad? Si hubiera escuchado hace un segundo, casi que os mandamos al baño y todo. Bien, estás encantado de que hayamos traído esta película y así me gusta. Sí, bueno, no todo van a ser flores, o sea, serán flores para la película, pero para el resto no, pero bueno, yo en mi línea. Sí, pero bueno, hoy vamos a traer al Antonio Lover, ¿verdad? Un poquito. Un poquito el Lover, hoy como me gusta. Veo un halo de corazones alrededor tuyo. Sí, voy a preparar café express para todos. Oh, sí, que no está el becario. ¿Dónde va? Hoy no está el becario. Estaba a punto de preparar café express. Pues nada, vamos a continuar con una sorpresilla que traemos ahí para aquí, porque hoy traemos a gente nueva, carne fresca en la guarida para reseñar esta película. Y para ello tenemos a Javier Carrillo Armas, bienvenido. Hola, buenos días a todos. ¿Estás preparado para traer esta dulce comedia de libertad? Pues encantadísimo de que me hayáis invitado a pasar a la guarida y desde luego pues una película de mis favoritas y además de mi año. Después de tantos... ¿Qué mejor estreno que ese? Después de tantos meses en la recámara, esperando a que te estrenes, ya por fin estás aquí. Esperaba el momento. Momento oportuno para la película oportuna, eso parece ser. Y bueno, me ha dicho un pajarito que tú también colaboras en alguna otra cosilla por ahí, ¿verdad? Sí, participamos aquí en un programa de una emisora local de aquí de Las Palmas con Oscar y Alejandro, un programa que se llama Sesión Continua, en el que todas las semanas pues repasamos casi siempre pues una película de cine clásico y otra más actual. Me gusta el nombre que habéis puesto al programa, bueno, que se le puso al programa. Así es, puedo... ¿Puedo interrumpir un segundo? Puedes interrumpir lo que te la gana, Antonio. Para eso es el hater. que quizá a alguien le interese saber que mi estreno en podcast, en radio, fue precisamente Sesión Continua, la primera vez que participé en un programa. Y nada, un saludo para Óscar y Alejandro, porque la verdad que le tengo un especial cariño porque mi bautismo de fuego fue con Sesión Continua del programa Canario. Ya sé. Ah, pues mira, no lo sabía, Antonio. Que... Sí, entonces... fue con Memorias de África, vamos. O sea, que fue la primera vez que participé en algo en mi vida. Y a partir de ahí, pues he participado en muchas cosas, así que me trajo bastante suerte. Muy bien. Ya veis de dónde y quién es la culpa de que Antonio Alcaide esté por aquí. Sí. Podrían mandar cartas bomba a Canarias. Y nada, pasamos al siguiente colaborador que traemos para reseñar esta película. Ernesto Quintero, que también se estrena. ¡Bienvenido! Muy buenos días. Veo que no soy el único canario aquí en el grupo. Sorprendente. Y bueno, encantado de que me inviten aquí al programa. Además es una película que vi en mi infancia, pues con mis hermanos, casi todos los meses la veíamos, vamos. ¡Qué horror! ¿Cuánto? Era de los clásicos grabados de la tele. ¿Cuánto guanche hay por aquí? Sí, tú sabes. Esto es demasiado ya, nos están invadiendo, Antonio, hay que hacer algo, ¿eh? Es una plaga. Una plaga. Antes pensaba que los malagueños iban a conquistar el norte, pero no, veo que los canarios están aquí... Vamos, al pie del cañón. Relevo. Sí. Pues nada, pues vamos a continuar con el siguiente y último colaborador que repite y tripite y espero que siga aquí por mucho tiempo. Urco Fernández, bienvenido. Muy buenas, buenos días a todos. Guardianes. Creo que estás también encantado de traer este peliculón, ¿verdad?

Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? A usted le manda Herr Falstein, ¿no es eso? Sí. Mi abuelo se entendía con su abuelo. ¡Qué interesante! Claro que las tarifas han subido. ¡Claro! Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. ¡Oh! Lo siento. No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba? Vámonos. Oh, permítame, maestro. Pues nada, chicos, ya estamos casi preparados, bueno, más bien preparados para traer la película, El jovencito Frankenstein. Ya habéis escuchado un corte de audio, ese mítico corte de audio de Igor, Frankenstein. Y bueno, pues vamos a ir primero con los datos de producción, etc. Para ello vamos a empezar, bueno, va a empezar Ernesto, que se va a estrenar, con los datos de económicos y costes de producción. ¿Qué tienes para nosotros por ahí, Ernesto? Cuéntanos. Bueno, pues la idea inicial de la película fue de Gene Wilder, que le había presentado como un boceto del proyecto a su agente, y este le puso en contacto, pues le recomendó a Mel Brooks, probablemente para que la dirigiera, y a su vez le puso también en contacto con Peter Boyle y Marty Feldman. La idea inicial de Mel Brooks era un presupuesto no menor de $2,800,000, y la Columbia le ofreció 1,7, y pues después parece que la Fox aceptó ese presupuesto. Aprovecharon de manera bastante cachonda las antiguas máquinas de la película original de Frankenstein, que las tenía el autor ahí metidas en su garaje. Y el productor es Michael Gruskov, que yo la verdad por el nombre no lo conocía, pero después mirando un poco su filmografía vemos que fue coproductor con Herzog de la de Nosferatu, por ejemplo, que eso tuvo que ser un cachondeo, ¿no? Y después como ejecutivo la de Cadillac Rosa con Clint Eastwood, dentro de sus películas horrorosas de Clint Eastwood, y En busca del fuego, que eso me recuerdo que me la pusieron en el instituto, aprendiendo un poco de antropología. La recaudación en Estados Unidos fue de 86.300.000 dólares, que bueno, bastante bien, ¿no? Y poco más. Perfecto, ahí están los datos de producción. Ernesto se ha estrenado muy bien, un aplauso, chicos, para Ernesto. Gracias. Bien, quiere oírlo, eso es, no era esto. ¿Lo tienes enlatado? No, lo tengo enlatado, no, lo siento. Quería directo, es más como bonito. Pues nada, chicos, vamos entonces con lo siguiente, que si estoy equivocado es Antonio Alcaide. Antonio, cuéntanos, dirección, etc. Bueno, pues la verdad que hoy dirección y guión van muy de la mano, porque Gene Wilder como actor y guionista, incluso como director, casi que debe su carrera a Mel Brooks, ¿no? Vamos a empezar por Mel Brooks, que es un director y productor americano que realmente, y guionista también, claro, que se le conoce en América como el rey de la comedia. Yo es un título que es algo discutible, pero también es verdad que allí en televisión ha tenido muchísima presencia. Aquí quizá no conozcamos su faceta televisiva, un poco sí, porque conocemos la serie Superagente 86 de los 60, aquella serie que protagonizaba Don Adams, ¿no? Que era tan, tan famosa, ¿no? Con ese zapatófono, esa cabina, ¿no? Sobre todo recordamos la intro, ¿no? Los títulos de crédito iniciales de la serie. Bueno, pues esto era una creación de Mel Brooks, que tuvo muchísimo éxito, esa incluso nos llegó aquí, ¿no? Pero luego siguió su carrera televisiva, y esa sí que la perdimos, pero no la cinematográfica. En el 67 estrena Los productores, que era una obra de teatro que él estrenó en Broadway con muchísimo éxito, y luego lo llevó a película con Gene Wilder y Zero Monster de protagonistas. De hecho, Gene Wilder fue nominado a mejor actor de reparto en los Oscars por este papel, casi empezando su carrera, lo cual le dio bastante fama como actor, y como digo, pues va bastante de la mano con Mel Brooks, director, ¿no? Luego El misterio de las 12 sillas, como director Mel Brooks, seguimos con su carrera. Sillas de montar calientes, que es una parodia de las películas del oeste. Si algo caracteriza a Mel Brooks es haberse cultivado en el terreno de la parodia, ¿no? Como realizador. De hecho, prácticamente sus películas más conocidas son todas parodias. Entonces, Sillas de montar calientes tiene a Gene Wilder de nuevo de protagonista. Y curiosamente se estrena el mismo año que El jovencito Frankenstein. O sea, rueda las dos entre 1973 y 1974, que es cuando las estrena. Y el jovito Frankenstein, bueno, como ya ha dicho Urko, pues tiene el guión o la idea original es de Gene Wilder, trabaja con Mel Brooks en el guión y ambos son nominados a mejor guión adaptado, porque realmente adapta la novela de Mary Shelley, ¿no? Pero tienen ese también ese momento de, bueno, de reconocimiento, ¿no? Porque, bueno, una nominación al Oscar siempre, y sobre todo en aquella época tenía muchísimo más valor. Hoy está todo muy sobresaturado, pero en aquel momento sí que daba alas a cualquier carrera, ¿no? Y eso muestra también un poco el éxito de la película. En 1976 estrena La Última Locura, que es una película muda. De hecho, su título original es Silent Movie, que vuelve a tener a Martin Feldman, que es este actor tan característico del jovito Frankenstein, este Igor, ¿no? Luego en el 77 tiene una serie de televisión que yo desconozco, Lou Grant, si alguien la conoce puede aportar algo sobre ella, pero yo es que la verdad que la carrera televisiva posterior a Superagente 86 es totalmente desconocida para mí, o al menos no me suena nada. Sí, que alguien diga algo, si la conoce, vamos. ¿Alguien la conoce? Me suena el título, pero haberla visto, nada. Yo es que creo que aquí no llegó, ¿eh? O sea, es de finales de los 70 y creo que aquí no tuvo repercusión. No, a mí no me suena. En cuanto a lo del tema del Oscar que comentabas, la nominación a guión adaptado, también es importante decir que fue batida por el Padrino 2, ni más ni menos. Bueno, evidentemente, sí, bueno, está claro, ¿no? En el 74 era un año... Y bueno, incluso si lo hubieran nominado mejor a guión original no hubiera tenido ninguna posibilidad, porque ese fue para Chinatown de Polanski. Pero bueno, el reconocimiento está ahí. Es decir, que realmente la nominación pues fue valiosa, ¿no? Sigo. En el 81 estrena La Loca Historia del Mundo, que bueno, es una parodia del cine histórico, que para mi gusto es demasiado blandita. Bueno, blandita, o sea, he sido demasiado generosa con ella. Lo mismo diría de Sillas de Montar Caliente. En el 87, La Loca Historia de las Galaxias, que tiene un montón de fans y gente que le gusta, pero yo creo que es una soberana estupidez. A pesar de que tiene algún momento, pero es una auténtica parida de película, nunca mejor dicho, como solemos decir aquí por el sur. En el 91 continúa su carrera, para mí, infumable, con Qué Asco de Vida, que es una película bastante insoportable. En el 93 estrena Las Locas, Loca Aventura de Robin Hood, otra basura, otro bodrio. Y casi que finaliza su carrera porque, bueno, sigue vivo, pero ya, bueno, pues está muy mayor y ya no. Con Drácula Muerto Muy Contento y Feliz, con Leslie Nielsen, que, bueno, pues... otra auténtica bazofia que nada tiene que ver con su visión de Frankenstein, porque este Drácula tan contento y feliz, pues la verdad que deja muchísimo que desear. Y hasta ahí Mel Brooks. Si queréis opinar algo sobre las películas, no hay ningún problema, se puede abrir debate y ahora paso a Gene Wilder, pero la verdad es que yo creo que este director está muy sobrevalorado. Pienso que El Jovito Frankenstein es un poco el éxito incluso de los productores, ¿no? De la película del 67, viene un poco del éxito, del hecho de estar junto a Gene Wilder. En el momento que él se separa de Gene Wilder, yo creo que ya no encuentro un camino propio, así que yo le doy muchísimo valor a Gene Wilder, actor, guionista, junto a él, porque yo creo que juntos hicieron lo mejor de ambas carreras, pero por separado Mel Brooks, yo, bueno, incluso Gene Wilder por separado tampoco hizo realmente nada especial, así que considero que la posterior filmografía de Mel Brooks deja muchísimo que desear. No sé qué opinaréis los demás. ¿Que te has olvidado de Qué Asco de Vida? No, la he comentado, es muy mala. A mí no me disgusta, la verdad, la vi en el cine. Bueno, Urko, que te he interrumpido, perdona. Sí, no, que yo opino un poco parecido a Antonio, porque en este sentido yo creo que lo mejor que hicieron fue cuando se juntaron Gene Wilder y Mel Brooks. Y a partir de ahí, pues Mel Brooks luego ya fue cayendo un poco picado. Así que Gene Wilder a mí tiene películas, que a mí la del joven, el hermano más listo de Sherlock Holmes, me gusta bastante. Pero bueno, luego Mel Brooks, pues sí, la verdad es que como director no tiene... Pero yo opino que Spaceballs, tanto como la de La Loca Historia de la Guerra de las Galaxias y la de... no me acuerdo el título en castellano, como si la de Qué Asco de Vida, esas películas... están bastante bien. A mí me... O sea, sí que son malas películas, pero me entretienen y paso un buen rato con ellas, o sea que... Hay mucha gente que le tiene mucho cariño a La Loca Historia de las Galaxias. Yo lo respeto, lo que pasa es que creo que es una como película no tiene mucho valor. No, eso es verdad. Eso sí que es verdad. Lo acepto. Pero me gusta. Urko lo acepta. ¿Alguien más quiere opinar? Dentro de lo que es una película mala, perdón por interrumpir, yo la sigo viendo y me sigo riendo. O sea que eso ya para una comedia es mucho. ¿Y alguna más así que te guste en comparación con Antonio Alcaide o...? ¡Opina, coño! Bueno, La Loca Historia del Mundo sigue, bueno, es simpática, pero vamos, sí que cansa. Ya la tercera vez que la ves, los chistes ya pues pierden valor. Mira, creo que ha dado la clave. Eso del cansancio es importante en el cine de Mel Brooks. Yo creo que es esa la, eso es lo que lo define. Es demasiado cansino. Sí, a veces. Los Spaceballs, bueno, también probablemente por los actores que tenga, que son graciosos, John Candy y compañía y tal. Pero sí que las demás son bastante malas. La de Robin Hood es para pegarse un tiro, vamos. Yo hace poco lo estaba hablando con Urko y es efectivamente, yo creo, lo que a mí me ha marcado en el cine de Mel Brooks, porque sí que es verdad que hay películas que me gustan, pero tiene un humor repetitivo no solamente en la película, o sea, se hace el humor por reiteración, pero es que ya entre películas tiene sus guiños a otras películas. Y claro, ese tipo de humor de, pues, que en este caso es la joroba en un lado o en el otro, en otro es una verruga, en otro es un lunar, en el otro... Y ya sabemos de qué va el chiste, ¿no? Entonces, no, es un ejemplo que puede gustarte más o menos, pero como tiene tantos, pues ese es el humor reiterativo, repetitivo, a golpe de repetir, que a veces funciona, a veces no. Javi, tienes... Yo creo que... Perdona. Sí. Perdón. Yo creo que lo peor que tiene su cine, en este caso, es que salga él en la pantalla. Porque Gene Wilder en El jovencito Frankenstein le dijo que no se le ocurriese hacer ningún personaje a él porque prefería que estuviese al otro lado de la cámara. Y yo creo que lo peor muchas veces es que él se empeñe en salir y hacerse protagonista de sus películas. Sí, Mel Brooks, sí, sí, porque creo que el papel de Comicus, por ejemplo, en la historia del mundo, yo creo que es lo peor de la película, ¿no? Sí. Es una de las claves, yo creo, sí, efectivamente. Javi, ¿querías opinar? Sí, coincido bastante con la visión de Antonio Alcaide sobre el tema. Yo creo que las mejores películas de Mel Brooks están asociadas a sus colaboraciones con Gene Wilder, ¿no? La trilogía de Los productores, Sillas de montar calientes y El jovencito Frankenstein, sin duda alguna, pues son las películas más destacables, ¿no?, de la filmografía de Mel Brooks. Muy bien. Si queréis, hablamos un poco de Gene Wilder como actor, bueno, y como director y como guionista. Porque ya digo que discurre en paralelo, pero tiene alguna cosilla que quizá queráis comentar de sus actuaciones, sobre todo de algunas de sus películas. ¿Tú cómo lo ves, Asier? ¿Hablamos de él o ya más o menos ha quedado claro que...? Hablamos de él igual mejor después del casting, a no ser que queráis comentar algo sobre el guión. ¿No? Pues nada, continuamos. Así me gusta. Que seáis dos. A mí me gustaría decir del guión simplemente eso, que supongo el audio que, bueno, que ha salido al principio, que es de la secuencia en la que están Igor y Frankenstein en la estación de tren, fue lo primero que Gene Wilder escribió y se le ocurrió sobre El jovencito Frankenstein. Escribió 6 páginas, no sé si 6 o 7 páginas de ese diálogo, y esa fue la primera idea, el primer brainstorming que hubo de la película. Sí, quizá haya que mencionar también que se parece más a la película clásica, o sea, tiene más un intento, pero de ahí viene lo de la parodia, ¿no? De hacer algo con respecto a la película de James Whale, el clásico de la Universal, por todo el acabado estético, ¿no? En blanco y negro, intenta tener escenas parecidas a aquella y tal, que al hecho en sí de la novela de Mary Shelley, aunque evidentemente viene todo de la novela de Mary Shelley, pero intenta crear un camino más cercano a la película que a la novela, y eso quizás se haya mencionado solo con respecto al guión. Vale, de todos modos, Urko, tú hace no demasiado me comentaste sobre el motivo por el cual Gene Wilder quería hacer esta película. Lánzate. Ah, bueno, no, bueno, Gene Wilder dice, sí, bueno, que quedó bastante impresionado cuando era pequeño de ver aquellas películas en la Universal y sobre todo la secuela que hubo, que hizo James Whale, también creo, la de la novia de Frankenstein, la... Y en este caso pues le impresionó tanto la película y le dio tanto terror que creía que necesitaba sacar algo gracioso, divertido de ello. Y simplemente es eso, como tenía... Entonces, claro, él se imaginó que él era el personaje que quería... Porque ya habían pasado muchas décadas y él dice, pues bueno, yo me veo como... ¿Qué pasaría si yo fuese el nieto o el bisnieto del señor Frankenstein? Pues entonces eso fue lo que le inspiró a él para poner lo de Young Frankenstein, el jovencito Frankenstein. Perfecto, pues vamos entonces precisamente con... Bueno, ¿has acabado tú ya, Alcaide? Sí, si no hablamos de Gene Wilder, actor y director por separado, he acabado. No, no hablamos de eso. Vamos a pasar a lo siguiente. Urko, todo tuyo. Bueno, pues yo tengo banda sonora... Tengo la fotografía y el maquillaje, efectos. Y bueno, pues voy a hablar primero de John Morris, que es el compositor de la banda sonora. John Morris es un compositor de bandas sonoras que empezó con Mel Brooks, con su primera película en los productores, y que bueno, luego de ahí en adelante se convirtió en el fetiche de todas las películas de Mel Brooks para realizar la banda sonora. Tengo que reseñar que llegó a la nominación del Oscar con El hombre elefante, de David Lynch, y antes con Sillas de montar calientes, con la que compartió la nominación con Mel Brooks, que Mel Brooks era quien escribía los pues en, como si fuera musical, pues los las letras. Y entonces en El hombre elefante fue pues porque Mel Brooks, bueno, vio Cabeza borradora, entonces cogió a Lynch y le dijo: quiero que hagas esto. Entonces le puso a John Morris ahí como pues eso, para hacer la banda sonora. Luego tiene otras películas también con Gene Wilder, La mujer de rojo, El hermano más listo de Sherlock Holmes. Luego está la de Clue, la de, y luego como curiosidades están la de Dirty Dancing, que yo no lo sabía, que me quedé alucinado cuando vi la banda sonora de Dirty Dancing, y Tallo de hierro, de Héctor Babenco, que es un peliculón de los años 80. Y luego pues simplemente pues poco más, o sea, bueno, a mí, para mí, decir simplemente de John Morris que la del jovencito Frankenstein me parece una banda sonora que la recuerdo, o sea, desde que era pequeño, y me encanta, y no sé por qué no se llevó ninguna nominación, pero bueno, simplemente pues eso, John Morris creo que hace un gran trabajo aquí como banda sonora. No sé vosotros qué opináis. Eso, opinarme un poquito, que yo creo, bueno, voy a lanzar la primera opinión, creo que es demasiado sencilla como para premiarla. Sí que me parece un excelente trabajo de, pues, de retrocomposición, ¿no? Porque estamos hablando de que está tratando un tipo de banda sonora que ya no se hacía por aquella época, muy teatralizado y muy clásico, con toques humorísticos incluso dentro de la propia banda sonora. No sé qué opináis vosotros. Venga, Javi, tú mismo. Pues sí, es una banda sonora realmente interesante, y Mel Brooks además estuvo muy contento con la banda sonora de John Morris para la película, porque como dice en los extras del DVD, en los comentarios del director, pues acompañaba muy bien a la acción en todo momento, es decir, era una bastante implicada con lo que es la acción de la película, ¿no? En cuanto a lo que tú dices, sí, es una banda sonora bastante sencilla en lo que es su melodía principal, esta Nana de Transilvania, que además se escucha en bastantes ocasiones, ¿no? Pero sí, me parece una banda sonora interesante. No sé si para estar nominada a un Oscar, pero sí, sí es una buena banda sonora. Ernesto, ¿qué opinas? Sí, bueno, una, como comentan, sencilla pero efectiva, como el estilo de la película. Plano sencillo, fundidos en negro, pues seguimos con banda sonora, una melodía sencilla, pero que vamos, cualquier persona la puede reconocer. Y Antonio, ¿qué opinas tú? Sí, la idea, yo creo, bueno, no estaba allí cuando es el proceso de producción, ¿no? Pero seguro que la idea era acercarse a esos clásicos de la Universal en blanco y negro, ¿no? Y eso es justamente lo que se escucha en la película, o lo que se transmite en la banda sonora. Yo también pienso que es muy sencilla, pero quizá en su sencillez radique su grandeza, ¿no? O su eficacia, porque como bien han dicho hace un momento, es que se recuerda mucho, y es verdad. O sea, que es muy eficaz, sencilla, pero eficaz. Ya has oído opiniones, Surco, así que si quieres continuar. Sí, sí, yo me quedaría con eso, con lo último. A ver, tampoco digo que es sencilla, ¿eh? Eso sí que es verdad, pero que la recuerdas hasta la saciedad, o sea, a mí eso me encanta, y que ahí está la brillantez que tiene, que es eso, que la vas a recordar toda tu vida. Bueno, y luego, ¿sigo con la fotografía? Venga, claro. Entonces, pues está Gerard Herself. Gerard Herself es un director de fotografía que, aunque parezca, bueno, con el nombre alemán, nació en Nueva York en 1921. Y, bueno, pues comentar que ha recibido premios, no ha recibido ningún Oscar ni nominaciones tampoco, pero tiene dos premios honoríficos y un reconocimiento de la ASC, de la Sociedad Americana de Directores de Fotografía. Y ha estado activo en el cine hasta 1990. Entre las películas así más reseñables, pues está la de Punto Límite, Fail Safe, de Sidney Lumet, que es muy buena, con Walter Matthau y Peter Fonda. Y luego está Incidente, de Larry Pierce. Con Larry Pierce hizo más de una película, y luego tenemos pues algunas películas también de Gene Wilder, que aprovechando pues el tirón del jovencito Frankenstein, pues luego le contrató para hacer The World's Greatest Lover, que no sé cómo es en castellano, porque la busqué en inglés. Será el amante más... No sé si sabéis vosotros el título en castellano de esa película, ¿os suena? Es del año 77. Sí, yo la tenía entre mis apuntes, pero necesito un segundo. Sigue hablando si quieres y ahora la digo. Sí, vale, vale. Y luego está Soy o no soy, que también, aunque no es una película dirigida por Mel Brooks, pero está interpretada por él y Ian Banco. Y producida por él, por Mel Brooks también. Y bueno, aquí el comentar... Perdón, sí. el mejor amante del mundo del 77. Eso es, pues sí, eso es, sí. Pues y luego luego está aquí como curiosidades que tuvieron un primer problema porque querían eso, que como habéis comentado antes, pues rodarla en blanco y negro y en formato pues 1.33 en un principio, pues para emular a los clásicos y acercarse más a los clásicos de los años 30. Entonces en ese momento tenían problema con los laboratorios que llevaban ya casi una década sin poder, o sea, sin haciendo películas, revelando películas en color, etcétera. Y entonces pues con la productora tuvieron, con la 20th Century Fox, pues tuvieron ahí pues y con los laboratorios pues para poder conseguir la película, pues para hacerla en blanco y negro y procesarla como se hacía en los años 30, etcétera, un poco algún rifirrafe. Entonces Mel Brooks dijo que si no se rodaba en blanco y negro no la iba a dirigir y la Fox dijo pues bueno, no, pues se rueda en blanco y negro y como tú quieras. Y luego está rodada en 1.85, ese formato panorámico. Y comentar que en este caso, pues bueno, luego la iluminación en la película a mí me parece, yo sí creo que esta deberían de haberla nominado a mejor fotografía, pero claro, en blanco y negro, no sé si en esa época se diferenciaba entre blanco y negro y color, o ya no sé si sabéis vosotros, pero bueno, como mejor película, mejor fotografía en blanco y negro, yo creo que debería haberse llevado una nominación. Y porque está muy bien integrada la fotografía, que ocurre es que Mel Brooks pues le pedía a Gerald Hirschfeld que él hiciese pues los planos generales, le pedía oscuridad y que no hubiese mucho contraste entre las sombras, pero Hirschfeld quería hacer la película así, pues como era una comedia de terror, pero bueno, pero quería meterle ese, digamos, esa oscuridad, que fuera muy oscura y cuanto más oscura mejor. Y Mel Brooks no estaba de acuerdo, él creía que luego los primeros planos, si os fijáis cuando hacen los gags y todo esto y los personajes se ven hablando, pues las caras son prácticamente pálidas, porque se iluminan mucho para que se vean los gestos de los actores, etcétera. Entonces ahí Gerard Hirschfeld tuvo que agachar la cabeza y decir, bueno, pues vale, pues nada, ¿quieres que sobreilumine a los actores? Pues sobreiluminaba a los actores, pues para que en este caso la exposición en la película pues fuera mayor de sus caras y se vieran pues los gags fueran más evidentes. Y nada, y luego pues llegaron a acuerdo y nada, pues al final yo creo que es un gran trabajo de fotografía con sombras, la sombra, la escena de secuencia es a la que aparece el monstruo por la calle y están tocando el violín y aparece la sombra, bueno, son secuencias, no tiene nada inventado, nada nuevo, pero a mí me parece que tiene muy buena fotografía, no sé qué opináis vosotros. ¡Hola! Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. ¡Taca, taca, taca, taca, taca, cha! ¡Hola! Bueno, pues, ¿quién opina algo? ¿Antonio? Venga, mira. Ahora sí, pero es que se había cortado un segundo. No, digo que la idea también entre la fotografía y los propios creativos, ¿no? Que son, como hemos dicho, Mel Brooks y Gene Wilder, era también acercarse a ese tipo de expresionismo del cine alemán de los años 30, ¿no? Que también casa mucho con el James Whale del Frankenstein original o de las películas de monstruos de la Universal. Siempre ese expresionismo que inventaron casi directores como Fritz Lang o Murnau, ¿no? Sobre todo Murnau, que lo practicó mucho también en el cine alemán de los años 20-30, pues está muy presente también aquí, porque aquí sí que se le ve habilidad a Mel Brooks como realizador, en otras no, pero aquí sí que hay un esfuerzo, creo yo, creativo por hacer algo, por hacer un producto realmente con un acabado bastante superior. Javi. Sí, yo también coincido en la fotografía. Yo creo que es uno de los aspectos más logrados de la película, tal como dice Antonio, basándose un poco en el expresionismo alemán de Fritz Lang y de Murnau. Pues yo creo que incluso en este caso sí que hubiese merecido una nominación al Oscar. Yo la verdad es que estoy con vosotros. A ver qué opina Ernesto. Pues igual, resaltando la expresividad como una tragedia griega, ¿no? Con las máscaras, pues la sencillez. Nos falta el sonido de una pianola de fondo. Podría ser peor, ¿no? Podría sí, llover. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente, Urko. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, pues ya acabando con maquillaje y efectos especiales. Maquillaje está el mítico William Tattle, que ya murió en el 2007 con 95 años. Este es el maquillador que ha hecho un montón de películas de todo tipo, clásicas hasta ya más actuales en los años 80, 90, no sé si llegó a los 90, pero entre ellas están voy a empezar de las más modernas a las más antiguas, La Furia de Palma, El Expreso de Chicago, que también estaba Richard Pryor y Gene Wilder ahí, y La Fuga de Logan. Por La Fuga de Logan le dieron el Oscar, el Special Achievement Award, este que le llaman al Oscar especial al logro en maquillaje, por el maquillaje de La Fuga de Logan. Y luego está la de Point Blank, de Burman, Siete Mujeres, esa es de John Ford, creo. Y luego está... hizo también el maquillaje de Twilight Zone, las series de televisión. Y luego, como curiosidad, pues La Gata sobre el Tejado de Zinc, Con la Muerte en los Talones de Hitchcock, y el maquillaje de que yo no sabía, y cuando lo vi dije, ostras, no me acordaba, y eso que la he visto un montón de veces en la película, la mítica de George Pal, la Máquina del Tiempo. Y en este caso, comentar como curiosidad que William Tattle, como efectos reseñables, tampoco tiene en la película muchos efectos de maquillaje, pero para mí el más potente es es el momento en el que se ilumina cuando están cayendo los rayos y las descargas eléctricas sobre el monstruo, se ilumina el busto de la cabeza del monstruo de Peter Boyle. Y aparece como una calavera detrás, que yo pensaba que eso, hace años pensaba que era pues una impresión óptica, pero no, lo que realmente es un efecto físico. O sea, están unas bombillas metidas, es un maniquí, que está, a mí me parece que está genialmente hecho, porque nunca, el parecido es increíble, o sea, nunca lo hubiera confundido con un animatronic ni nada. Pero es simplemente unas bombillas, un esqueleto que se ilumina también en el interior, y entonces pues da la sensación así como que la luz surge del interior. Entonces es una iluminación muy curiosa, porque el director de fotografía pues ahí baja la luz del escenario y sube la de el monstruo para que se vea la calavera y se vea el interior de la cabeza. Y luego, pues nada, comentar en efectos, pues que la secuencia en la que la niña sale volando, que se sienta en el columpio y ¿qué tiramos ahora? Y se sienta en el columpio y sale la niña volando y llega a la casa, entra a la habitación directamente, pues claro, no, como querían rodarla muy a lo antiguo, no pusieron ni cromas ni nada, y entonces lo que colocaron un cable, simplemente a la niña, pues bueno, se ve que es lanzada al otro lado pues por un cable, pero el cable no se ve en ningún momento, está pintado e iluminado de tal manera para que se confunda con el fondo, y además en blanco y negro pues no se nota nada. Y simplemente pues luego hablar de la curiosidad de que está Matthew Yurich, que no viene en los créditos, pero Matthew Yurich, que era de pinturas mate, en este caso es el que pues realiza los trucajes ópticos, pues el castillo, tal. Este es el padre de Richard Yurich, que no sé si os acordáis del que es el que empezó pues en 2001 y en Silent Running, que es la de naves misteriosas o naves espaciales, no me acuerdo cómo es en castellano, la de... Misteriosas. ¿Cómo es? Misteriosas, naves misteriosas. Naves misteriosas, eso sí, que además Gruskov fue la segunda película que produjo, el productor de Conde Frankenstein. Produjo, después de su primera película, fue esta, Naves Misteriosas, la que también produjo. Entonces, bueno, pues ahí estaba. Yo que era la segunda billón en algunas biografías, que era el jovencito Frankenstein, ¿no? Pero bueno. Pues aquí, a mí me parece que es la segunda que produjo, es antes de esta, la de Gruskov, la de Naves Misteriosas, que a mí me... Me pareció curioso, pero está producida por él, ¿eh? Sí, sí. Antes, sí, además que la quiero ver porque es que simplemente las fotografías que he visto son bastante espantosas. ¿No? Siempre tiene una pinta de quiche que no veas, ¿eh? Un clásico. Yo de pequeño la daban en televisión mucho. Y yo me acuerdo de una película que sí, en televisión española, además antes de Telecinco y todas estas. Y me acuerdo de verla en televisión y decir qué película es esa. Y de que me acuerdo que la veía de pequeño y hasta que no apareció internet no la volví a ver. O sea que, ¿Y el cambio de verla de pequeño a de mayor? ¿Qué? Pues a mí me encanta. Yo soy un poco fan de estas películas, pero está dirigida por Douglas Trumbull y está hecha pues con los digamos con lo que había aprendido en 2001, etcétera, con todos los trucajes ópticos, y es un poco el pre-Guerra de las Galaxias y pre-ILM, así digamos. Sí, sí, sí, es que hay unos bichejos, bueno, unas máquinas que parecen parece el ataque a Hot. Pero bueno, yo digo más bien, o sea, el rollo de pues rodar las naves, ya empezaba un poco, pues, no el motion control, pero casi, o sea, y luego pues la impresión óptica y las pinturas mate y todo esto. Ya empezaban con el Richard Yuridich. Y nada, lo del Matthew Yuridich es el padre, por curiosidad, que trabaja aquí en esta película, de su hijo, de Richard Yuridich, que es el ganador del Oscar y más conocido, y uno de los cofundadores de la ILM. Así que nada. Pues no sé si vosotros sabéis algo de los efectos o os ha llamado la atención, algo que se me ha escapado. Yo todo lo que has dicho estoy de acuerdo, sobre todo con la escena que has comentado de el monstruo o la criatura tumbada y con la imagen de la calavera. Pero no sé, creo que alguno de mis compañeros más querrá opinar algo. Vamos a ver, ¿quién se lanza? Antonio, venga, lánzate tú. ¿Me lanzo a qué? A opinar sobre los efectos especiales. Joder, no estás yo, aquí. Ya sabes que de temas técnicos. Sí, no, yo me tiro a la piscina sin problema. No, a mí lo que me gusta mucho es lo de. Había un segundo que me perdió porque había un corte ahí, pero no se ha hablado de la máscara que lleva Peter Boyle en la película. ¿Has hablado de ello? No. Es un molde, ¿no? Un molde, pues, es lo que hicieron, ¿no? Sí, sí, lleva un molde, sí. O lleva una máscara de cera, ¿no? Que tiene color en realidad. Lo que pasa, claro, en blanco y negro lo que hace es resaltar. Y a mí es una cosa de cuando vi imágenes en color del rodaje me sorprendió mucho, ¿no? Porque tiene, si no recuerdo mal, tiene un color azul o verdoso. Sí, y, sí, sí, y es muy azul. Sí, es muy sorprendente porque bueno, evidentemente se hace para resaltarlo en el blanco y negro, ¿no? Pero claro, en color hubiera sido impensable, pero que pues, me parece una idea muy, muy brillante, ¿no? En un momento en el que quizá los efectos especiales, bueno, es que no tenían sí tenían, pero no la presencia que tienen hoy. Y la verdad es que tiene un trabajo muy bueno. Sí, sí que se me ha olvidado igual decir que, no sé, hay una cremallera que tiene así en el cuello y en color, en lo que dice Antonio, en color se ve el pegote, o sea, como si fuera una tirita que recubre la cremallera, aunque esté, pero se ve el pegote perfectamente, pero en blanco y negro no se ve, o sea, se elimina, o sea, vamos, en blanco y negro ni se ve el pegote ese, pero en color sí, está pintado como azul, un azul verdoso, no sé. Sí, cobrizo, no sé, un azul extraño, pero sí un azul, luego con los ojos, no, los ojos están rojos, pero, quiero decir, está pintado como azul, sí, toda la cara, y se ve el pegote de la tirita con la cremallera, pero en blanco y negro no se nota. Hay un cómo se hizo la película, que se estrenó en los 90, que de ahí es donde yo más o menos... veo la, y por eso digo que es un azul brillante, muy curioso de ver. El documental no es que tenga mucho interés, pero bueno, si uno es muy fanático de la película, merece la pena que solo sea verlo. Pero ahí es donde se ven esos detalles, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho, la verdad. ¿Alguien más, chicos? ¿Ernesto? ¿Juavi? Poco más que decir. Lo mismo. Vale, pues perfecto. Continúa, Urco. Nada, pues yo ya he acabado. Con el tema de los efectos visuales, bueno, y especiales, y el maquillaje ya ha acabado. Perfecto, pues no te queda nada más, así que vamos con Javi, casting. Pues en el casting, comenzar diciendo que fue una labor de Jane Feinberg y de Mike Fenton, no lo conocemos ninguno, pero ya que lo hicieron hay que comentarlo. El casting compuesto por Gene Wilder, como no, que fue el cabeza pensante de este proyecto. Ya comentamos antes que Gene Wilder colaboró tres veces con Mel Brooks, cosa que un poco me resulta sorprendente, porque tenía yo la imagen de que Gene Wilder había hecho más películas con Mel Brooks, y al mirar, pues tampoco es que fueran tantas, ¿no? Pero sí que colaboró de forma definitiva, digamos, en lo mejor de la filmografía de Brooks. También comentar que Gene Wilder hizo el guión de esta película en un bajo momento personal. Se estaba separando de su segunda esposa, ¿no? Y curiosamente, pues de ese momento, pues sacó, yo diría que su mejor película, ¿no? Tanto como actor como guionista. Después, en el papel del monstruo, tenemos a Peter Boyle, que falleció ya en 2006 con 71 años, papel que pudo ser interpretado por otros tres actores, que fueron Christopher Lloyd, que fue, bueno, el Emmett Brown de Regreso al Futuro, y que fue descartado por ser demasiado delgado, y después Don DeLuise y John Candy, que fueron descartados por todo lo contrario, por ser demasiado gordo. Decir, en el haber de Peter Boyle, participó en algunas buenas películas, casi siempre como actor secundario. Taxi Driver en el 1976, la película de Scorsese. Malcolm X en el 92 y también una película que yo considero bastante buena, que es Monster Ball de 2001. Su personaje en la serie Raymond, Everybody Loves Raymond, era el título en inglés. Fue nominado al Emmy en 7 años consecutivos, lo cual es un logro también bastante importante. Premio que terminó ganando por actor invitado en la serie Expediente X en 1996. Después pasamos al personaje de Igor, o Igor, que corresponde a Marty Feldman, que digamos que es uno de los grandes éxitos y aciertos de la película. Marty Feldman que murió bastante joven, con solo 49 años... en México, durante el rodaje de la que fue su última película, una película que se titulaba Los desmadrados piratas de barba amarilla, y que coincidía también en esa película con Peter Boyle, Madeleine Kahn y Kenneth Marsh, que también salen todos aquí en El jovencito Frankenstein. El propio Mel Brooks diría sobre la muerte de Marty Feldman que a veces fumaba 6 paquetes de cigarrillos al día, bebía grandes cantidades de café y llevaba una dieta rica en huevos y lácteos, ¿no? Un poco dejando ver que no se cuidaba demasiado, ¿no? Con respecto al tema de los ojos saltones de Marty Feldman, que en esta película, digamos que es un efecto especial más de la película, decir que estaban causados por una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, y digamos que esto de los ojos saltones pues se llama exoftalmia, ¿no? Luego, en cuanto a los papeles femeninos más importantes, tenemos a Madeleine Kahn, que interpretaba a Elizabeth. Decir que Gene Wilder en un principio quería que Madeleine Kahn interpretase a Inga, pero Madeleine Kahn se empeñó en dar su toque personal al personaje de Elizabeth. Madeleine Kahn colaboró en 4 películas con Mel Brooks: La loca historia del mundo, Máxima ansiedad, El jovencito Frankenstein y Sillas de montar calientes. Es decir, que es una colaboradora bastante habitual del cine de Mel Brooks. Decir que estuvo nominada al Globo de Oro por esta película, a la mejor actriz de reparto, por El jovencito Frankenstein, siendo batida en los premios por Karen Black, que participaba en la película El gran Gatsby. En cuanto a otros logros en la carrera de Madeleine Kahn, decir que perdió el Oscar a la mejor actriz secundaria por Luna de papel en el año 1973, curiosamente le venció Tatum O'Neill por la misma película, ¿no? Tatum O'Neill, que ganó con, no sé si fue 11 años este Oscar, y luego también estuvo nominada por su personaje, digamos, parodiando a Marlene Dietrich en Sillas de montar calientes en 1974, siendo vencida en esa ocasión por Ingrid Bergman por asesinato en el Orient Express. Luego, Cloris Leachman como Frau Luger, colaboró también 3 veces con Mel Brooks: La loca historia del mundo, Máxima ansiedad y El jovencito Frankenstein. es una actriz que tenía un gran prestigio cuando se hizo esta película. De hecho, venía de ganar el Oscar hacía 2 años por la última película de Peter Bogdanovich. Y también en su haber decir que ganó hasta 9 premios Emmy en su carrera televisiva, ¿no? Por último, en cuanto a los papeles principales del elenco femenino, pues tenemos a Terry Garr en el personaje de Inga, que es un personaje, digamos que el personaje más lucido de las mujeres en la película, ¿no? Candidata al Oscar a la mejor actriz de reparto en el año 1982 por la película Tuxi, y que también pues, participó en otras películas interesantes como La conversación de Coppola en 1974 o Encuentros en la tercera fase de Spielberg en el 77. También Hockey Noche de Martin Scorsese, es decir, digamos que participó con los grandes directores de esta generación, Spielberg, Scorsese, Coppola. Después en personajes más secundarios, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Estamos perdiendo a Ernesto. Ernesto, ¿estás ahí? Parece ser que tenemos problemas técnicos. A ver, ahora. ¿Ernesto? ¿Se me oye? Sí, ahora se te oye perfectamente. ¿Qué querías decirnos? Sí. No, creo que lo iba a comentar ahora después también. El papel de borrachina que hacen dos tontos muy tontos. Terry Garr, ¿te refieres? Hola. Sí. Bueno, eso no lo tenía anotado por aquí, pero... No recuerdo. No recuerdo ni que saliera, vamos. Sí, no la recuerdo. Sí, sí, sí, hace de la suegra o algo así, de la chica protagonista. ¿Pero quién ha vuelto a ver dos tontos muy tontos? Ya está, sacando bilis. Pues mira, es otra comedia que la sigo viendo y me sigo riendo, ¿eh? Toma ya. Dentro de lo que es humor safio y burdo. El último fan. Bueno, continúa, Javi, que te trolean. Pues como iba diciendo, sigo. Espera, que no sé si Urko quería decir algo. No, nada, decir que al principio que Mike Fenton y Jane Feinberg, seguro que los conocéis, porque había dicho que no sonaban de nada, pero son una pareja de mitiquísima, de que todavía siguen en activo, de directores de casting. Pues entre ellos están El Padrino, la trilogía de Regreso al Futuro, Desafío Total, el Busca la Arca Perdida, y la de Jack Nicholson, está la de Alguien por los Sobrenidos del Cuco. Hay un montón de pelis que tienen. Casi estas. Nada. Sí, sí, no, y sí, seguimos hablando, pues, bueno, tienen luego cosas como Congo, pero bueno, Relámpago Jack, Viven también, la produjeron. Se han hecho un montón de cosas también con Spielberg, con esta gente, con Coppola y así. Hay una cosa, el casting del Nido del Cuco es para darle un Oscar a mejor director de casting, ¿eh? Están todos elegidos perfectamente, vamos. Sí. De hecho, ganaron Oscar, tanto la actriz como el actor. Sí, pero no es solo que la actriz sea desconocida, Louis Fletcher, quien se acuerda de ella o qué hizo después y tal, sino que es que el casting de locos, por decirlo así fácilmente, tiene actores que luego que son Danny DeVito, que tú ves a Danny DeVito ahí y dices, Dios mío, qué joven y qué diferente, ¿no? Pero está ahí y está incluso, antes se ha comentado a Christopher Joy, pero Christopher Joy está en la película, o sea, el Doc Emmett es uno de los... Sí, se le ve mucho más agresivo, pero quiero decir que el casting es genial, o sea, el jefe indio también, no quiero desviar la atención de Justo Frankenstein, pero que la verdad que son directores de casting muy buenos, Uh-huh. El Vincent Schiavelli también ahí, que es mítico, con la cara deforme esta que tiene. Ese es que es el actor fetiche de Milos Forman. De Milos Forman, sí. Aparece en todas sus películas, más o menos, que yo recuerde, en todas, ¿no? Incluso en Amadeus aparece al principio. Y además, así es como curiosidad decir también que los locos de Cannonball también fueron también los directores del casting y de Blade Runner y de Poltergeist y de E.T. O sea, quiero decir que esto, Jane Feinberg, yo estoy harto de verlos en los títulos de crédito. Cuando habéis dicho, digo, pues no me suena, pero a mí, yo es que Mike Fenton y Jane Feinberg, no sé si son marido y mujer o qué, pero vamos, han hecho mitiquísimas, o sea, mitiquísimas de los 80. Es una pasada. Pues bien, vamos a ver si pronto tocamos o reseñamos alguna de esas otras pelis que ha dicho Urko. ¿Cuál será? Ha dicho unas cuantas, ¿eh? Pues continúa, Javi. Sí, después ya en papeles más secundarios, pues tenemos a Kenneth Marsh, actor que falleció en 2011, que es el que hace del Inspector Kemp. colaboró en dos películas con Mel Brooks, los productores, y el jovencito Frankenstein. Era un actor que destacaba más por ser actor de doblaje que por ser actor de películas, ¿no? Luego, en el personaje de Herr Falkstein, Richard Hayden, un actor ya muy veterano. De hecho, esta del jovencito Frankenstein fue su última película. Y también decir que participó en otras grandes películas como Sonrisas y Lágrimas, de 1965, y Rebelión a Bordo, de 1962. Ya era un actor ya con bastante edad. De hecho, falleció hace mucho, ¿no?, en 1985. ¿Ha dicho que Sonrisas y Lágrimas es grande? Es grande, y tú pequeño, así que calla. ¿No te gusta Sonrisas y Lágrimas? Dios mío. Algún día hablaremos de lo que hizo Robert Wise con su carrera cuando iba francamente bien en el cine de ciencia ficción, porque hace musicales, yo lo mataría. Ay, Dios. Creo que West Side Story. Sí, otra, vamos, tú lo has dicho. Esos dos musicales son una mancha en su carrera. Antonio tiene un cerebro. Ah, vaya por Dios. No sé qué. Podrido lo tiene. De West Side Story es. Perdona. No, que era, es el musical favorito de mi madre, y siempre me lo ha puesto de pequeño, de tal y cual, y acabo de West Side Story hasta... ¿Te das cuenta con el paso del tiempo lo mal que ha envejecido? Es una horterada de película, vamos, yo de verdad que es que no entiendo el éxito de esa película, pero bueno, sería la época, o vete tú a saber. Es un coñazo, época, además, sí. Es un coñazo de película, o sea, es insoportable, pero bueno. Yo me quedo con Ultimátum a la Tierra, La amenaza Andrómeda, que son grandes películas de Robert Wise. Esas sí son grandes, no Sonrisa y Lágrimas y su pastel de... moras horrible y empanadas. Oye, te vas a callar ya, coño. Por favor, menos mal que vamos a tener al Alcaide Lover. Oh, joder, se ha quitado a gusto de toda la mierda que tiene dentro. Pues Antonio, si tratamos el musical este que no te gusta, de Sonrisas y Lágrimas en sesión continua. No me llaméis. Podría ser tu última intervención en el programa, porque es la película favorita de Oscar. ¡Toma ya! Bueno, Oscar decidirá si quiere tener una opinión contraria o no en su universo de color y fantasía. Sí, es la película número uno de sus favoritas. Madre mía, otra que ha envejecido fatal y se ve horrible y es insoportable y empalagosa e infantiloide y es repugnante. ¿Verdad? ¡Joder! Sí. Como se decía con Faldas y a Bronco, nadie es perfecto. Relajante ese hombre. Bueno, pues no sé por dónde íbamos. Que alguien me ayude. ¿Quién quiere continuar? Que no sea Antonio. Yo quería comentar que antes he patinado y he dicho que William Tattell le habían dado por La fuga de Logan. No, había participado en La fuga de Logan, el maquillaje, pero por la película que le habían dado el galardón especial había sido por Las siete caras del Dr. Lao. Maquillaje. Qué patinazo, pobre. Ya decía yo, porque yo a La fuga de Logan no le daría. O sea, me gusta. ¡Que te calles ya, coño! Pero que. A ver, que los efectos especiales no son nada especial, nunca mejor dicho, vamos. No, ganó a los efectos especiales, sí. Era por eso lo mezclado. Matthew Yuridich se llevó por las pinturas mate de La fuga de Logan. Que eso sí que es. A mí me parece la hostia. Special Achievements, ¿eh? Siempre hablamos de Special Achievements. Special Achievements, fíjate tú. ¿Un Oscar inventado? Eso es. Ahí está. Vale. No parece como Oscar, pero les dan el Oscar, sí. Yo se lo hubiera dado a la lavadora de La fuga de Logan. Joder. Al robot que enseña los piños. Bueno, continúa. Ese es el que hizo Tattell, el robot de ese mecánico. No sé quién estaba. Javi, estabas tú continuando, ¿no? ¿Te queda algo más? Sí, seguimos. Pues todavía continúa. Tengo aquí una larga lista de actores. Si quieren, sigo. Continúa, por favor. Tenemos a Liam Doom. Era el señor Hilltop, el que aparece al principio de la película, con el que experimentan el tema de la acción-reacción y demás, que además me hace mucha gracia la cara de ese actor. Me resulta muy cómica y después me di cuenta que era el juez de la película Que me pasa, doctor, de Peter Bogdanovich, el juez de la parte final de la película, cuando se arma todo el follón con todos aquellos en comisaría. No sé si lo recordáis. Yo esa secuencia no me acuerdo, pero eso sale también en Silent Movie, también en la de que es el señor viejo al que le tiran los periódicos todo el rato encima, y que está en el kiosquero, y luego sale también en Sillas de Montar Calientes, salen unas cuantas de Mel Brooks. Sí, tiene una cara muy muy cómica, además es muy gracioso cuando Jim Wilder por lo bajini le dice, dele un dólar más. Eso es un buen... Hoy se lo ha ganado. Cuando se pone bizco, cuando le pone la argolla aquí atrás, y dice, hijo de mala madre. Ese es el clásico, ese es el clásico actor que se ve que es amigo de ellos, en la vida real quiero decir, y sí. que siempre le llama, porque yo lo he visto en varias películas de ellos, que diría que en casi todas. Ese, lo de hijo de una sucia perra. Bueno, y después en otros actores tenemos a Danny Goldman, que era el estudiante este jocoso que se puso a picar a Frankenstein en mitad de la clase. El listillo, vaya. Eso no prueba. El listillo, sí. El listillo. Danny Goldman, que tiene un nombre así que yo creo que asocio a algún otro personaje del mundo del cine. No sé si te suena algo por ahí, Antonio. No, me suena a William Goldman, un guionista, pero no... Entonces William Goldman, sí. Famoso guionista, sí. Ese sí es famoso, ese conocido, sí. Si no recuerdo más, de Lea Confidential, por ejemplo. Sí. Luego, en otros actores también, Oscar Beregi Jr., que era el carcelario sádico, aquel que sale en la escena cuando el monstruo está encarcelado y se va a escapar, que lo estrangula. Digamos que es el único asesinato que se ve en pantalla, ¿no? En la película. Pero que lo estrangula y demás, ¿no? Lo estrangula, pero no sabemos si lo mata. Igual lo deja inconsciente porque es bueno. Él es bueno, en el fondo. Tiene corazón. Después ya los otros pues son personajes muy muy secundarios. Pero claro, mencionar a Jim Hackman, que en el estreno de la película ni siquiera parece que apareció en los créditos. Jim Hammond haciendo de este ciego que además le insistió mucho a Gene Wilder para participar en la película en un papel cómico, ¿no? Le apetecía hacer comedia, un género que Gene Hackman no ha tocado demasiadas veces en su carrera. Yo recuerdo una película en la que estaba muy, muy gracioso, Una jaula de grillos, ¿no? Haciendo de aquel político americano que me parece que está bastante bastante gracioso y sale bastante bien de esa película. Decir que, claro, Jim Hackman, un grande, ¿no? Ganador del Oscar como mejor actor por The French Connection en 1971 y como actor secundario por La inolvidable Sin perdón de 1992, aparte de estar nominada en otras tres ocasiones. El problema de Jim Hammond, perdona que te interrumpa, bueno, según lo cuenta él, es que, claro, al hacer French Connection y hacerse famoso, ya se le buscaba más para papeles de tipo duro, pero él siempre ha sido un actor muy cómico, o sea, que siempre ha tenido esa vena, y lo que quería era hacer comedia. De hecho, ya has mencionado en Una jaula de grillo, ya al final de su carrera, cuando ya se puede permitir el lujo de elegir papeles, por ejemplo, lo vemos en Las seductoras, que hace un papel secundario genial, junto a Sigourney Weaver, y ahí demuestra que realmente tenía intención de actor cómico, siempre la tuvo, sí, al menos. Sí, ahí también en esa película está muy bien también. Sí, ahí lo hace muy bien. Sí. Y luego ya pues hay una larga lista de actores que los uncredited, que le dicen, que no aparecen en los créditos, como el propio Mel Brooks, que a pesar de que Jim Wilder le dijera que no quería que apareciera para que no destrozara la película, hizo algunos sonidos como el del hombre lobo o el del gato aquel maullando. Bueno, más bien dando aquel el chillido. Y también hace de la voz de Víctor Frankenstein, ¿no? Del abuelo del protagonista. Y después decir también que dentro del casting de la película había un actor que en la vida real se llama Clement von Frankenstein. Madre mía. Algo bastante curioso, ¿no? Y tanto. Eso se dice en curioso. El documental del cómo se hizo, pues... Lo dice el propio Mel Brooks, ¿no? Que había un actor que se llamaba así, de verdad. Había un Frankenstein en la sala. Siempre hay. Sí, había un Frankenstein. Bueno, que ¿alguien quiere comentar el asunto? No, ¿verdad? ¿Qué más tienes por ahí? Pues luego, si quieres, pasamos a lo que son las escenas eliminadas, algunas de las que pude conseguir ver. Perfecto. Bueno, espera, no, antes de eso, casting. ¿Alguien quiere opinar algo sobre el casting ahora? Que ahora es el momento de hablar del casting, chicos. Gene Wilder, antes queríais hablar de Gene Wilder, ¿eh? ¿Antonio? Podemos hablar de él. La verdad que sería básicamente, y para no extendernos mucho, que ya se ha hablado mucho de algunas de sus películas posteriores, pero básicamente su primera película es Los productores, que ya digo que le da un gran éxito porque le nominan a mejor actor de reparto. Eso le acerca ese mismo año también a un papel secundario en Bonnie and Clyde, de Arthur Penn, que curiosamente tiene a Jim Hammond de actor, ¿no?, secundario, con Warren Beatty, Faye Dunaway de protagonista. Luego tiene una serie de películas que yo no recuerdo. Empieza la Revolución sin mí, yo por ejemplo no la he visto, o Quasar Fortune, no, tampoco me suena, pero Un mundo de fantasía sí que nos suena, es de 1971, dirige Mel Stewart y está basada en la novela de Roald Dahl, y si decimos que su título original es Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pues no, es la primera versión de la novela de Roald Dahl, bastante infantil y bastante empachosa, le viene bastante al pego, pero bueno, gozó de cierto éxito, lo cual bueno hace que sea el protagonista de Gene Wilder, ¿no?, que también es muy recordado. En 1972 se une al casting de Todo lo que quiso saber, Todo lo que siempre quiso saber sobre sexo y nunca se te iba a preguntar, de Woody Allen, que ocupa el episodio del zoofílico, el ovejófilo, que también es muy recordado. Sí. Además, Woody Allen lo dijo, y se lo dijo a él, dice, es que tú tienes la cara perfecta de depravado que necesito para este capítulo, y la verdad es que lo retrató totalmente en la película. Está muy bien eso. Sí, es un momento muy divertido y tal. Sí, dicen que le costó trabajo convencerlo porque, claro, era un papel complicado y tal. Y le dijo Woody Allen, no, pero si yo soy igual de degenerado que tú. O sea, tú tienes que... no hay ningún problema. Dice, yo también voy a salir y voy a hacer un capítulo y hago de espermatozoide, que de hecho es lo que hace en la película. Dice, así que no... Y así un poco le convenció para... O sea, como diciendo, yo también me voy a humillar, no vas a ser tú solo. Y más o menos pues lo convenció para el papel, que queda muy divertido. Y nada, la genialidad de Woody Allen, que como siempre, este sí es Dios en los cielos, y bueno, yo ya que se me a este sí que se me acaban los adjetivos ya para Woody Allen. De 1974, el año de Jovito Frankenstein, Gene Wilder hace 4 películas. Ya hemos dicho que es el año de Sillas de Montar Caliente, pero también hace con Stanley Donen El Pequeño Príncipe, o mejor dicho, El Principito, ¿no? Porque para qué vamos a hacer de zorro en la película, yo no sé si la habéis visto y tal, pero tiene sus momentos, ¿no? Tiene a Bob Fosse haciendo de diablo, de serpiente, en un baile que luego inspiró a Michael Jackson. Es una película curiosa, aunque también es un musical bastante insoportable, no por nada, sino que la novela de Antoine Saint-Exupéry es una basura, vamos, o sea, que realmente no podías hacer una película realmente buena con ese material, pero aún así, bueno, pues Stanley Donen tiene habilidad, y sobre todo el momento Bob Fosse yo lo recomendaría, y Gene Wilder hace de zorro, que también es un momento curioso, ¿no? Al menos para ver por separado, la película completa no la veáis porque puede provocar urticaria y cosas varias. Del 75, con el éxito de El Jovencito Frankenstein, justo un año después se estrena como director Gene Wilder, su primera película, que como ya hemos dicho, tiene a Madeleine Kahn, a Martin Feldman, se lleva un poco parte del reparto de El Jovencito Frankenstein a esta película, que bueno, es divertida y no está mal acabada, o sea, no es un mal debut como director, se puede ver y es curiosa, incluso creo que alguien ha comentado que le gusta, ¿no? Hombre, a mí me gusta, entre comillas, ¿no? Pero no es que tenga una gran, no es que sea una gran película, pero bueno, se deja ver. Sobre todo porque Martin Feldman, a ti te gusta, sí, bueno, puedes hablar de ella. Sí, no, a mí la de me encanta. Yo la he visto más de una vez y me encanta. Yo creo que Martin Feldman vuelve a estar estupendo en la película, sí. Y es un poco el motor de humor, porque es que este tipo solo con verlo ya te ríes. Entonces, claro, eso es comedia también. Del 76 es El Expreso de Chicago, que le une por primera vez a Richard Pryor, con una pareja que, como sabemos, pues luego sería muy prolífica en algún estudio. El Mejor Amante del Mundo, del 77, que también la dirige él. Trabaja con Robert Aldrich en el Rabino y el Pistolero de nuevo en el 79, o sea, de nuevo con Robert Aldrich, porque ya había trabajado con él en Bonnie and Clyde. No, perdón, ese es Arthur Penn, ya he confundido directores, ¿ves? no es el mismo. Está de Robert Aldrich, es un western muy raro con Harrison Ford, que casi nadie recordará, yo sí lo he visto, muy flojito, pero bueno, se deja ver también. Del 80, Locos de Remate y Los Seductores, que la verdad es que no me suena ninguna. La Mujer de Rojo la dirige él en el 84. Terrorífica Luna de Miel la dirige él en el 86. Y luego ya vienen la No me chilles que no te veo del 89, No me mientas que te creo del 91... ese documental que he comentado en 96 de cómo se hizo El Jovencito Frankenstein, Y poco más, porque ya lo que hace son películas para la televisión. También está muy mayor ya, evidentemente, como La Mujer en Cuestión o Asesinato en Stanford del 99. Y hasta ahí, porque ya también una Alicia en el País de las Maravillas del 2000 y ya nada más. O sea, ya a partir de ahí no se la ha vuelto a ver en pantalla. Yo me gustaría que algún director le recuperara en un cameo o algo, porque creo que sería interesante volver a verle, porque forma parte también de nuestra historia cinéfila, ¿no? Realmente, ¿quién no le conoce? ¿Quién no pone nombre a ese rostro tan particular? Y todos hemos visto películas con Richard Pryor, sobre todo El Expreso de Chicago, que creo que es la mejor de todas esas que tuvo en colaboraciones. Y yo la verdad que de niño vi un montón de películas suyas y las disfruté. A mí me encanta también, me gusta mucho, y El Expreso de Chicago, todas las de Norinchi, es que no te veo, también me encanta con Richard Pryor. Pero yo lo que le veo ahora a Gene Wilder es que luego ha envejecido y como que se le han dejado de dar papeles, o como que se ha separado un poco de la industria y está como un poco, no sé si depre o qué, pero bueno, yo le veo como, cuando lo he visto en vídeos, en fotos, tal, pues se le ve ya envejecido y bueno, pues y estaría guay verle, estaría bastante bien verle en alguna película con un cameo o algo, estaría bien. Pues mira, Steven Spielberg trató de convencerlo de que participara en esta última que se estrena ahora en julio, la del gran gigante bonachón, sí, basada también precisamente en un cuento de Roald Dahl como la sí, de Charlie y la fábrica de chocolate. Pero al parecer, con la edad, no, yo creo que se le ha quedado una cara un poco tristona, ¿no? Sí, yo es lo que creo también, sí, que se ha quedado, se le ha quitado esa sonrisa que tenía constante, que en El jovencito Frankenstein para mí no es el personaje preferido de la película, pero a mí me encanta que está continuamente descojonándose. O sea, se le nota que por dentro se está descojonando y se está aguantando la risa. Sí. Y de hecho, muchas secuencias tuvieron que repetirse hasta 8 o 10 veces porque no paraba de reírse. O sea, era el que más se descojonaba en la película. Ríe, vamos. Sí. Bueno, y comentar de Loco hace remate, esas con Richard Pryor. De pequeño recuerdo alquilarla y parecerme en su momento con 6 años la mejor comedia de la historia, vamos. Y ya verla con 20 años y parecerme un horror, una tortura, vamos. ¿Qué es lo que es? Vale, ya, por favor, Antonio está desatado. Cáguenlo alto. Está dirigida a Locos de Remate por Sidney Poitier, fíjate. Sí, o sea, imagínate el disparate, vamos. Ya deja de darle. O sea, como si dirige Michael Jordan, más o menos, pues igual. Por favor. Es un chiste de negro, pero intelectual y tiene esas películas. Dejar de... ¿Y La Mujer de Rojo qué os parece? A mí me parece divertida, viéndola hoy en día. Está divertida, sí. Yo me la vi con mi ex y me dijo que era una película muy machista. Y no le gustó nada, pero yo me eché una risa de puta madre, pero bueno. No le deis... Es fallida, pero tiene cierto encanto de los 80 todavía. Por favor, no le deis más bilis a Antonio, ¿eh? Vale. Pues ya no queda nada más, ¿verdad, Javi? No. Solo lo de las escenas eliminadas. Bueno, después tengo... con actores podemos seguir, porque hay como 40 más, pero en papeles ya muy muy pequeños, ¿no? Vale, pues entonces vamos. Si no hay ninguno así reconocible que quieras añadir... No. Vale, perfecto. Pues vamos a ir ya con lo último, con las escenas eliminadas. Cuéntanos. Pues bueno, las escenas eliminadas que pude, digamos, recuperar de la edición en DVD que tengo, pues... además están muy bien separadas unas de otras, porque incluso tienen un título cada una de ellas. Digamos que la mayor parte de las escenas me parecen prescindibles, digamos, por decirlo de alguna forma. Pues empezamos por la primera, que la escena se titula La lectura del testamento, una escena que dura 7 minutos y 24 segundos, es decir, bastante larga, quizás demasiado larga y lenta, en la cual vemos al personaje de Herb Fastein comunicando a un grupo de personas la posibilidad que tienen de ser herederos de Frankenstein, ¿no? Del abuelo del protagonista. Es una escena demasiado larga. Yo creo que hubiese hecho la película muy lenta en esa parte. Y es una escena que se produce justo antes de que Herb Fastein vaya a visitar al personaje de Gene Wilder, ¿no? Me parece una escena prescindible, no sé si la habéis visto, ¿no? Y sobre todo muy lenta, ¿no? Lo más destacable quizás es que aparece Mel Brooks en una grabación, porque resulta que el personaje del abuelo de Frankenstein se había muerto con 83 años, pero no se no se comunicó la herencia hasta los 100 años. La había grabado en un gramófono, ¿no? Sí, en un gramófono, sí. Y al final termina como burlándose de todos los que están allí, diciendo que si Gene Wilder había optado por la carrera de medicina y tenía alguna notoriedad científica, pues todo iba para él. Había hecho coger ilusiones a todos los demás y al final toda la herencia va para el personaje de Gene Wilder. Pero digamos que es una escena demasiado larga. Yo creo que hubiese entorpecido mucho el resto del metraje. Sí, es muy larga. Yo que me la he visto también, las escenas eliminadas, es la más larga y un poco pesada en algunos momentos. Sí, que un poco pesada, sí. Cuando empieza con la cámara esa que va pasando de personaje a personaje, lo que va diciendo cada uno de ellos, es poco largo. Pero bueno. Sí, no tiene tampoco tanta gracia, ¿no? Lo que comenta. Luego pasamos a la segunda escena, que se llamaba el violinista ambulante, una escena de 2 minutos y 20 segundos, en la que Herr Falstein sigue insistiendo a Frederick para que acepte la herencia, ¿no? Es decir, van paseando por la calle hasta que les interrumpe el sonido de una canción, que resulta ser la famosa Nana de Transilvania, que está tocando un violinista callejero. Y digamos que es esta melodía la que ya se ve que tiene una gran influencia en los Frankenstein y termina pues convenciendo a Frederick de aceptar la herencia y viajar a Transilvania, ¿no? para llevar a cabo el experimento de dar vida a un cuerpo muerto, ¿no? Esta escena ya sí creo que hubiese tenido más o menos cabida en la película. La veo algo mejor, ¿no? Luego pasamos a otra escena que se llamaba La llegada del inspector Kemp, que dura 1 minuto y 48 segundos. Es una escena que iría justo antes de la famosa escena de la partida de dardos, ¿no? que juegan Gene Wilder y el personaje de Kenneth Marsh. Digamos que es una escena en la que se ve como el inspector Kemp toca a la puerta de la mansión y es Inga quien lo recibe y ya cuando se ve ya con Frederick, pues le cuenta que por culpa de su abuelo había perdido el brazo. Era la razón por la cual tenía este brazo articulable de madera y demás. No es una escena que está bien, complementa o hubiese complementado a la siguiente, a la de la partida de dardo. Luego pasamos a una escena que para nada creo que tiene cabida, una escena que no tiene nada que ver con el tono de la película, que se llamaba Jack Spratt, el asaltador de caminos. Un minuto 5 segundos, un personaje de un bandolero llamado Jack Spratt, que trata de asaltar, de robar al personaje del monstruo en mitad de la calle. Pero vamos, una escena que... Una locura. Un poco surrealista. Y luego termina diciendo, sí, la próxima vez que tenga que robar me tengo que poner gafas. Tengo que acordarme de ponerme gafas. Para ver a este personaje. ¿A quién robo? Sí, sí. La chorra, me gusta. Adiós. Luego pasamos a la siguiente escena que sería la discusión intelectual de Frederick e Inga, ¿no? En la cual se habla de... Está muy bien porque es una escena que dura 1 minuto y 52 segundos. Se ve a Frederick, al personaje de Gene Wilder, seduciendo a Inga y un poco justifica la infidelidad inminente, disfrazándola de una infidelidad intelectual, ¿no? Entonces... ella entra en ese juego y creo que le comenta algo así como cuál es la velocidad de la luz, ¿no? Entonces él dice, ah, sí, pues entonces va a ser una infidelidad intelectual, es decir, no estoy haciendo ningún mal a Elizabeth, y justo cuando le va a dar el beso dice, porque él le había contestado que eran creo que 300.000 kilómetros por segundo o algo así, y entonces justo cuando le va a dar el beso dice, ¿era la de la luz o la del sonido? Y se queda así como dudando y no termina de besarla. Esa escena pues está graciosa, la verdad. Luego pasamos a otra escena que se titulaba La visita nocturna de Frederick a la habitación de Inga. Una escena cortita de 54 segundos en la que es un poco continuación de esta última que hemos comentado, en la que Frederick visita a Inga a su habitación y le dice que le apetece algo de conversación intelectual. Y por último... Otra escena que hubiese quedado demasiado rocambolesca en la película, que se titula El desfile de actores. Es una escena de 1 minuto 7 segundos, que es una locura. Es decir, todos los actores se van paseando por delante de la cámara cantando una canción como si fuera a lo mejor el final de una obra de teatro o de un musical. No sé si la habéis visto. Sí, sí, pues sí, yo no me he visto las está curiosa. Una locura, ¿no? Y además sale Mel Brooks al final con Gene Wilder ahí de la mano. Con Gene Wilder de la mano. Yo creo que Mel Brooks intentó hasta última hora aparecer en la película. Pero al final nada. Pero al final nada. Al final solo apareció maullando y haciendo de hombre lobo. Y sí, nada, sí. En cuanto a escenas eliminadas no tengo más. Sí que me consta que en la edición última que salió en Blu-ray en Estados Unidos, por lo visto contiene 17 escenas eliminadas, es decir, que más material seguramente hay. Sí, yo había oído que sí, que casi hasta, por lo que he leído en algún sitio, que no sé si será verdad o no, que hasta un 45% del metraje, que me parece una pasada. Pero bueno, sí. que sí que hicieron algunas exhibiciones de la película con la 20th Century Fox, con gente que iba al cine gratis para verla, antes de su estreno y antes del montaje final, para ver cómo reaccionaban frente a las bromas. Y según eso también cambiaron quitaron algunas, pusieron otras, etcétera. Pero sí que terminaron por eliminar muchos gags que decían, pues es que esto no pinta aquí nada. Y al final... En general tienen un tono menor, ¿no? que la película que todos conocemos. Sí, sí. Bien, pues como el resto de participantes, creo que no han visto las escenas eliminadas o no quieren comentarlas. Oyentes, ya sabéis, tenéis que verlas. Yo estoy ahora a puntito de verlas en la pausa china que hagamos. Y bueno, no sé si tenéis algo más que añadir sobre datos técnicos, datos de producción. ¿Algo queda pendiente por ahí, chicos? Yo simplemente comentar que en un principio, no sé si quién había hablado de la producción, pero sí que es, no sé si habíais dicho que cuando la Columbia le dijo que no y luego fueron a la 20, fueron porque sí. Gruskov tenía un amigo que era Alan Ladd Jr., que empezaba en la 20th Century Fox, había empezado ese año, y le dijo, por enchufe, le dijo... Oye, ¿me puedes conseguir hacer esta película tal y cual? Y le dijo, venga, pues va, aceptó los 2.800.000 dólares para el presupuesto. Y fue por Alan Ladd quien había empezado en la como anécdota, sin más. Quien dijo, bueno, pues venga, vamos a hacerlo con la 20. Que estoy empezando aquí y venga. ¿Alguno más que comentar, chicos? Y triunfó. No. Como curiosidad, que Mel Brooks es productor de La Mosca de Cronenberg y del Hombre Elefante de David Lynch, que yo creo que antes se ha comentado, pero tuvo que cambiar el nombre de... crear una especie de Brooks Company o algo así para que no se le identificara el Mel, porque si no iba a frivolizar dos películas que realmente son bastante serias, pero es productor de esas dos películas y eso la verdad es que tiene muchísimo mérito, a mi modo de ver, porque es apostar por dos directores que luego se han convertido en dos iconos del cine moderno. Sí, sobre todo eso que con David Lynch, él cuenta en los extras de Cabeza Borradora, él cuenta que estaba en el despacho y dijo, cuando vio Cabeza Borradora le encantó, fíjate, a Mel Brooks, uh-huh. iba a decir, pero le encantó, le fascinó y dijo, a este tío le tengo que conocer y tiene que hacer una película conmigo, que voy a producir yo, que va a ser El Hombre Elefante, blanco y negro, tal y cual, y él se esperaba que apareciese en su despacho pues un tarao a lo Tim Burton, yo que sé, un drogata, lleno de LSD hasta las cejas, y apareció un David Lynch con corbata, con repeinado, tal y cual, y un tío serio, tranquilo, relajado, y dice Mel Brooks que eso le rompió todos los esquemas, y dijo, ostras, ¿ese es el que ha dirigido esta locura? Pues bueno, pero sí, luego la produjo él, sí, no sé si era Brooks Films o no sé cómo... Brooks Films, sí, algo así, para que no se le identificara demasiado con sus trabajos, claro. Sí. De acuerdo, pues chicos, vamos a ir finalizando lo que sería este apartado de la película. ¿Os parece bien? Sí. Muy bien. Oh, gracias por contestarme. Perfecto. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento, chicos. No os mováis, que estamos aquí de vuelta. Volvemos, que sí. Hacedme caso, que volvemos. Estamos aquí, hasta ahora. Frankenstein? Este podría ser nuestro hombre. Oh, amigo, amigo. No sabe lo que su visita significa para mí, cuánto he esperado la compañía de otro ser humano. A veces olvidamos, en nuestra preocupación por las cosas del mundo, los simples placeres, que son la base de la verdadera felicidad. Voy a liberarte. ¡Lo va a matar! ¡Ay, ay, ay, ay! If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Yo soy Frau Blücher. Entonces usted y Víctor se... ¡Dígalo! ¡Él y yo nos entendíamos! ¿Le gusta revolcarse por la paja? Es muy divertido. ¿Qué es lo que hace usted exactamente? Cálmese. ¿Qué me va a hacer? Yo no le tengo miedo. Tengo que estar de vuelta a las 11:30. Espero una llamada muy importante. ¡Matad al monstruo! ¡Mi nombre es Frankenstein! Vas caminando y de repente eres más consciente de lo que tienes a tu alrededor. Las calles, los ruidos, la gente se transforma en bestias. Hordas del Imperio Galáctico van tras de ti. Sientes la adrenalina que te acelera el corazón. Sientes que eres distinto. Sientes que la vida es mucho más que tubos de escape, maquinaria sin sentido y consumo desproporcionado. La vida es mucho más. La guarida no es más que otro rincón de tu corazón, donde compartimos lo que más disfrutamos, el cine. Ese marco incomparable en el que todos tus sueños se hacen realidad. Estás escuchando La Guarida del Cine. Porque sabes que no solo hay un mundo. Hay miles. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza La Guarida del Sith. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Bueno, chicos, ya estamos de vuelta para reseñar la película. Vamos a hacerlo con los tres actos de la misma, disfrutando un poquillo de sus escenas y hablando, pues eso, distendidamente sobre este jovencito Frankenstein. Estamos todos de vuelta, no os ha caído ninguno por el camino, así que vamos a comenzar directamente con la película en sí. Y bueno, pues vamos con la presentación, que si no estoy equivocado, finaliza justo en el momento en el que Frankenstein encuentra la biblioteca de su abuelo. Pero antes de todo esto, tenemos como la presentación de este buen doctor en esta clase tan explicativa de cómo va a ser este personaje tan impetuoso y con un carácter un tanto difícil. Y bueno, pues no sé qué opináis de esta primera escena inicial, chicos, rápidamente. A mí me parece una escena muy muy graciosa, ¿no? Vemos al principio un breve gag que es en el ataúd, ¿no? de Frankenstein. Cómo retira ese cofre, que es el que le lleva después a el personaje de Herr Falkstein, que se lo lleva a Gene Wilder, y vemos ya esta clase, ¿no? Que es de lo que estabas comentando, ¿no? La clase de ciencia, y es una buena escena inicial, en la cual vemos a este personaje que dije antes que me hacía mucha gracia, ¿no? El señor este, que es el que sirve un poco de conejillo de indias para el experimento este de la acción-reacción. Y está muy bien, me parece una buena escena de inicio de la película. Está muy bien cuando dice, bueno, pues vamos a sacar como si fuera un circo. Vamos a sacar aquí ahora, vamos a mostrarlo, y toca una campana, un disco ahí, ¡pam! Y sale ahí la camilla. Es una clase de universidad a la antigua usanza, ¿no? No sé yo si eso está demasiado exagerado, ¿eh? No. Perfectamente podían ser así. Sí, ¿eh? Bueno, pues a mí me hacen mucha gracia todas las clases antiguas. Hacen muy cómicas. Más que las modernas, sí, señor. A mí me gusta también... Y cuando dice, de un salto sobre sí mismo. Buen salto. Buen salto. Que tarda media hora en bajarse la camilla. Es un hombre muy, muy enclenque, sí, señor. Y cuando le dice también, levante su pierna izquierda, y se queda pensando diciendo, a ver, mi derecha, mi izquierda, esta, sí. Y ese discurso final, cuando empieza a decir, es más fácil dar vida a un escalpelo que a un sistema complejo, nervioso complejo. Y se clava ahí el escalpelo en la pierna. Eso es lo mejor. Es grande. ¿Y cómo se empieza a descojonar cuando se lo clava? Sí. Se empieza a descojonar y se tapa la boca con la mano. Para que no se le vea la risa. Corazones y riñones. Son juguetes. Es que es genial. Y bueno, pues llega lo que sería el testamento con esta caja misteriosa que vemos que le traen. Y bueno, pues emprende el viaje a Transilvania con esta despedida tan espeluznante de su querida novia. A mí es una escena que ni de pequeño me hizo gracia. ¿A vosotros os hace gracia esta escena? El pelo, ¿no? No sé qué. No sé, el codo. Estas cosas. ¿Qué opináis vosotros? Urko. ¿Pero cuál escena has dicho? Que no te entendí. Cuando se despide en el tren de su novia, de su futura esposa. Ah, vale, sí, Tacetán, cariño, el vestido es de Tacetán. Esa arruga, sí. No se hizo gracia, a mí me hace mucha gracia. Pero sobre todo que la tía no quiere preservar tanto la virginidad que no quiere ni tocar sus labios. Bueno, a mí es que No me casa este humor, no me nace, ¿no? Bueno, es la presentación de la repipi de la mujer y poco más. Sí, pero está muy bien al final cuando le lanza el beso y la otra lo esquiva. Eso es lo mejor. Y cuando empieza a toser por el humo, sí, eso es genial. Porque, claro, las películas clásicas en blanco y negro, pues había hielo seco, o sea, el humo este por todas partes, y aquí el humo del tren la ahoga, ¿no? Es tremendo. Sí. Es un poco también homenaje a igual a Casablanca, o bueno, a mí me recuerda un poco eso, en ese momento de despedida o no sé qué. ¿Alcaide? Sí, también presenta un personaje que es bastante despreciable, que es el de la... Pero bueno, esa es la idea, ¿no? El de la novia y tal. Pero sí está bien rodado, porque es eso, el tren antiguo, el humo, que se, como ha dicho, así se hace con hielo seco y tal. Y está gracioso por eso, porque ya marca la pauta de la parodia en sí, ¿no? Porque ese humo que a nadie atraganta en las películas, aquí pues provoca la tos y tal, y está divertido. Va en la línea de lo que es la película realmente y presentando a los personajes. Tampoco tiene demasiada influencia luego en el resto. ¿El resto? Salvo por eso, porque la mujer es bastante despreciable. Es un coñazo. El resto, cuéntanos. Yo, sí, pues eso, que la presentación de la mujer y poco más, vamos. Poco más, ¿verdad? No, a ti tampoco te hizo mucha gracia por tus palabras. Bueno, es que el personaje es el que da el contrapunto y... está hecho para ser despreciado. Madeleine Kahn no tiene el personaje más agraciado, la verdad. Bueno, pero bueno, está bien. Esta es Madeleine, ¿verdad? Si no me estoy equivocando ahora mismo. Bueno, vamos a continuar porque ya nos vamos en tren. Esto es bastante, no sé, jocosillo esta escena en la que vemos a Jane Wilder, al doctor Frankenstein en el tren, y vemos que exactamente dos escenas iguales, una en Nueva York y otra ya directamente en Transilvania, ¿no? Con la pareja de señores hablando de cualquier cosa cotidiana en dos idiomas diferentes. Sí, de lo mismo en dos idiomas diferentes. A mí es algo que no entendía de pequeño por qué pasaba, pero me descojonaba. Y me sigo descojonando hoy en día, lo entiendo, pero me sigo descojonando. Y sigue sin entenderlo, ¿no? Sí, yo ahora que he aprendido un poco de alemán, entiendes la conversación de los viejos y sigue siendo lo mismo. Bueno, ya vamos a la presentación de Igor o Igor. Yo creo que es el único Igor en la historia del cine. A mí esta es la escena más emblemática de la historia, que ha trascendido a otros programas de televisión, a todas partes. Bueno, yo, a quien no conocerá aquí, a Igor Cajones, y a otros tantos personajes que ha dado trascendiendo de esta película, ¿no? Y de esta conversación en concreto. ¿Qué os parece? Es muy ingenioso eso de... No, soy Frankenstein. Entonces será Frederick, no Frederick. No, soy Igor, no, Igor. No sé, ¿qué opináis? Venga. Muy buena, como tú dices, digamos que la escena más famosa de la película, la que todos recordamos. Eso de... Además, Marty Feldman es que está enorme en esta escena, en la que se juega con el tema del nombre, ¿no? Frederick Frankenstein y Igor, ¿no? Es que la película es Martin Feldman, es decir, negar eso en mucho sentido. Entonces su presentación, ya con ese relámpago, ¿no? Que es el primer momento en el que se le ve esa cara y tal, así en lateral, buscando su lado bueno, si es que tiene el lado bueno ese actor, ¿no? Pero sí, lo que tiene de bueno es eso, es la comicidad y posiblemente que sea un personaje diseñado para él. Sí, sí, después empieza ya con la coña de la joroba, ¿no? Sí, eso está cojonudo. Pero a mí me encanta cuando... Secuencia... Sí, sí. Sí, continúa. No, que en la secuencia esta que, como antes, que era lo primero que se escribió de la película, que escribió Gene Wilder, incluso antes de ponerse en contacto con Mel Brooks y todo esto, que fue esta secuencia, que lo que estuvieron a punto de quitar el momento de porque decían el de la cachava, tome, ayúdese, y va bajando. Esto estuvieron a punto de cortarlo, pero al final vieron que no, porque la gente, cuando la proyectaban en el cine, se descojonaba. Entonces decían, pues vamos a dejarlo. Sí. Cuando le ofrece el bastón, quieres decir. Joder, sí, cuando le da el bastón y le baja las escaleras, sí, y le dice, tome, ayúdese. Ese es un escenón para haberlo quitado, madre mía. La escena es buena porque en el tercer escalón, Gene Wilder se da cuenta y entonces piensa, qué idiota soy. Por eso es buena, ¿eh? ¿Cómo se rompe la cuarta pared en esta película, eh? ¿Cuántos personajes miran a cámara? Incluso Igor está, Marty Feldman, constantemente hablando a la cámara y hablando con nosotros. Eso también es reseñable y curioso, ¿no? Yo siempre me he preguntado, porque parece en muchos de las escenas que esto donde se está rodando, este escenario donde se está rodando y en otros tantos, parece estudio constantemente. No sé si esto es estudio, si es parte estudio, parte exterior, no sé, esta estación de tren con luego estas escenas del pueblo de fondo, bueno, esa granja de fondo, etc. No sé, ¿qué os parece? ¿Os parece estudio? La mayor parte es estudio, de hecho, en el documental se habla que era la parte trasera de los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, por lo visto. La parte esta del pueblo, cuando llegan, o también más adelante, cuando desentierran el cadáver del monstruo, ¿no? Uh-huh. Los únicos exteriores igual así cuando el monstruo sale o la gente va por el bosque o eso puede ser también un decorado, no sé, que está muy bien, bueno, eso luego más tarde hablaremos, pero cuando hacen el motín, uh-huh, aparece uno que está contra un árbol, pumba, se aparecen por ahí andando por la noche, pero yo creo que la mayor parte es estudio. Y no sé por qué, no sé si sabréis, pero en el DVD y los extras hay unas entrevistas mexicanas, Mexican, ¿sí?, interviews, que pone, que están hechas por un señor así con bigote y va hablando en castellano y le entienden tal, y habla con Marty Feldman, habla con... Y no sé por qué en México, ¿se rodó en México la película también o...? No creo, quizá tuviera parte del equipo mexicano o algo y sea una especie, sí, de homenaje. Uh-huh. En Hollywood se usa mucho a mexicanos, más de lo que parece, porque bueno, son países vecinos, sí, y participan mucho en lo que son las películas y tal. Yo creo que irá más por ahí, pero que sea una película de estudio es evidente, el presupuesto no da para rodar en exterior, o sea, es totalmente de estudio casi todo el tiempo. Luego vemos la presentación de Inga tirada en ese carromato y con su frase inicial, que bueno, una de sus frases iniciales, que es: me gusta revolcarme por la hierba, ¿a usted no le gusta? ¡Oh! Revolcarme por la hierba, qué bonito, bonito es, o algo así dice. Y además se corta ahí, ¿eh? Sí, sí, justo ahí, efectivamente. No sé, la presentación, pues bueno, son presentaciones un tanto naís, un tanto curiosas, pues para darnos... pues eso, retazos de lo que van a ser estos personajes. Y luego no sé si os dais cuenta, yo claro, me he dado cuenta ya más de adulto, que esta película, el carácter de los personajes va cambiando dependiendo de si el guionista le apetece que un personaje resalte más u otro. O sea, que de repente uno es súper tonto y luego al momento siguiente es el inteligente del grupo, o luego de repente es el sobreactuado, pero eso va cambiando, es rotativo, no sé si os habéis fijado. Y va cambiando, de repente Igor es un lerdo que no se entera de nada, luego es el listo, luego Frodoric Cronkonstein, pues le pasa lo mismo, luego sí van como cambiando los personajes, incluso le pasa al monstruo al final. Pero esto es muy típico del género, o sea, no de la comedia, no, pero de la parodia, incluso de la comedia, pero en la parodia siempre pasa así, o sea, parece que el tipo es un idiota, luego más o menos lo resuelve, luego cambia a otro personaje, siempre funciona así. Son reglas escritas del género o del subgénero. Mm-hmm. Vale, pues el personaje de Inga quizás es de los más desfavorecidos en el doblaje español, que por otra parte es bastante bueno, pero en la versión original pues ella utiliza mucho acento y demás. Utiliza, sí, varios, un acento alemán. Sí, cosa que a la hora de doblarlo al español no se ve que cambie su tonalidad a la hora de hablar. Sí, sí. Aquí. Yo hace tiempo, hace muchísimo que no la veo. Yo que soy de ver películas en versión original, esta me la veo doblada todo el rato, pero me la vi una vez en versión original y claro, como estoy tan acostumbrado a verla doblada, pues no me acuerdo de esos detalles, pero puede ser así. Sí, porque en el propio documental Mel Brooks, bueno, no, en el comentario del director, que puede ver la película comentada por el director todo el rato, habla muchas veces de lo bien que estaba el personaje de Terry Gar a la hora de pronunciar y demás, y de usar ese acento alemán, tal y como dice Ernesto. Y cosa que en la versión española, pues la verdad que no vemos. La voz es plana, es decir, todo el momento es una voz de chica ingenua, media, sí, media ingenua y tontita, ¿no? Está muy bien en el carromato cuando le dice, no sé muy bien cómo le dice. Le pregunta a Gene Wilder, a Igor, le dice, ¿este seguro que este es el camino para el castillo? No sé, ayer lo era. Le dice. Hasta mañana lo era. Hasta mañana lo era. Pero eso viene precedido del ¡au! Lobos. Sí, dice, allí. Dice, Mel Brooks. Lobos. Hombre el lobo. Hombre el lobo. Hombre el lobo. Dice, allí. Dice, no, lobos allí. Es Mel Brooks, el que hace el sonido del lobo. Allí, castillo. Allí, sí. Castillo. Dice, ¿seguro que este es el camino del castillo? Dice, esta mañana lo era. Es muy gigante. Es que tiene. Tiene eso es genial. Dice, ¿lo ve? El hogar. Esa frase es muy buena. Se queda señalando y dice, allí, el hogar. Dice, ¿lo ve? No, dice, ¿lo ve? El hogar. Como diciendo, este es el camino del castillo. Pero ese castillo está muy bien. Está recortado, dibujado en una silueta, en un decorado y tal. Está, sí. Ese, me gusta porque es muy, muy de los clásicos de los años 30. El azote a los caballos, el azote a los caballos, es azote exagerado. Sí. En la pospo meten mucho el tema de el pan and scan ahí, zoomeando, o sea, haciendo un zooming en la pospo, luego ya sobre la película, que va aumentando el grano, que se les ve a ellos un montón, se ve el grano sobre el castillo, sobre las caras de ellos, hace un montón de cosas de esas luego que están curiosas. Sí. Y ya vamos llegando a las puertas del castillo, donde vemos ese par de aldabas. Vaya par de aldabas. Vaya par de aldabas. Es curioso, sí. Yo creo que nunca ha tenido un humor tan sutil en el resto. A partir de aquí para adelante, el resto de las películas es un poco más soez incluso. Aquí me hace hasta gracia. Y es cuando ya volvemos a tener una nueva presentación de personaje. ¡Frau Brücher! Lo estaba esperando, sí señor. Y toda esta conversación, esta presentación es para hacer el chiste recurrente de Frau Brücher. Queda bastante evidente o aparente ya cuando eres más adulto que esta conversación es un mero, no sé cómo decirlo, una mera excusa para reiterar el chiste todo el rato, porque se queda en la puerta hablando como 5 minutos presentando Gene Wilder a Frankenstein, que la acaba de conocer, presentando a Frau Brücher. Sí, además en esta escena es muy divertido el talento para la comedia que tenía Martin Feldman, porque por lo visto es una idea de él cuando ya entran en la mansión y él de nuevo sale y dice Brücher. Es muy grande. Y luego en el doblaje yo me he dado cuenta que no sé, habría actores de doblaje que no sabrían decir muy bien esto, y hay algunos que dicen Frau Brücher en vez de Brücher, y otros dicen Brücher en vez de Brücher. No sé. Yo creo que juegan un poco con lo de bruja, porque se inventan aquí, para el doblaje aquí, porque realmente se escribe Blücher, sí. Porque no sé cómo sí. Se pronunciará en alemán, pero es con L. La CH se pronuncia J. Sí, no, es el BL o el BR, ¿no? La diferencia. El BR, sí, que de bruja. Pues en vez de decir bruja, Brücher, dicen Brücher. Pero tú, Asier, me dijiste que dicen Brücher en algún momento con sí, L. Sí. Uh-huh. Yo me di cuenta de que en algún momento dicen Brücher. Y bueno, Frau Brücher también se da cuenta de lo de los caballos, que esto también es bastante divertido y reseñable, ¿no creéis? Que es consciente de que los caballos la tienen con su nombre. Venga, Ernesto, háblame tú, que llevas un rato sin contarnos. Bueno, creo que es un repetitivo, pero sigue funcionando, ¿eh? Te ríes, yo por lo menos me río con cada vez que sale. También le aporta el toque cómico a la solemnidad con la que habla la Frau Brücher. Y que incluso el gag final que comentaban es que está hecho para Marty Feldman, para que aparezca ahí con sus ojos saltones, lo diga y te mire y desaparezca. Mirando a cámara, además, ¿eh? Rompiendo de nuevo la cuarta pared. Bueno, mirando a todos, en realidad. Sí. Y bueno, pues Frau Brücher coge un candelabro muy cachondo porque no tiene las velas encendidas y empiezan a subir la escalineta y llega ese momento tan crítico que muchos recordamos, en el que dice no se paren de las velas, la escalera puede ser muy peligrosa, y se miran entre ellos, ¿no? La escalera, eso es verdad, es que el doblaje las caras que ponen ellos de intriga, de decir, pero esta tía que me está contando. Es que este doblaje es para la historia, no sé si estáis de acuerdo todos, chicos. Sí, antes doblaje muy bueno. Sí, antes estamos hablando de que los cambios de doblaje, lo de Reservoir Dogs, otras películas que han cambiado, Tiburón habéis dicho también, e imaginaos que cambian el doblaje de este y desaparece este, bueno, sería para matar. Sí, sí, es como, para mí como si cambiaran el doblaje de Top Secret, por ejemplo. Mataría la película. Totalmente. Igual que han hecho con las películas de los hermanos Marx, al comprarlas a diferentes compañías de distribución y... esto es horroroso, es un horror. Es horrible. Pero recuperar algún día el doblaje original. Pues nada, llegamos a los aposentos de cada uno de ellos y vemos la habitación de Frankenstein, que está llena de libros, una biblioteca básica. Y aquí llega una escena también que es bastante curiosa y reseñable, en la que le ofrece brandy, un brandy, Frau Brugger, frente a un brandy, un vaso de leche, un chocolate, para irse a la cama. Atentando contra la paciencia de Jim Wilder. Pero cada respuesta de Jim Wilder es como una bofetada en la cara de Brugger, porque en el momento dice, ¡nada! ¡Gracias! Sí, sí. No. Y cuando le dice al final, ¡buenas y el noches! Sería algo así. Pero como... Cada bofetada parece que la recibe en la cara a Frau Brugger también, porque su expresión cada vez es más sombría y más... Sería algo así como si a Antonio le decimos, ¿te gusta Sonrisas y Lágrimas? West Side Story. Nada, gracias. Se va desencajando cada vez más. Pues eso, Frau. Está muy bien así como hace Corey Lichtman, que a mí me encanta el papel que hace, que se tira hacia atrás y le vuelve a preguntar. Luego vuelve hacia adelante, vuelve hacia atrás. Pues como si fuera un baile entre basculando, los dos y el otro. Es gigante. Y antes de despedirse, efectivamente, antes de abandonar la estancia, le da un beso al retrato de su abuelo, que es exactamente igual que él. Es una imagen bastante perturbadora. Sí. Además que Jim Wilder, vamos. Es Jim Wilder, evidentemente, con un bigote un poco más atractivo que el que lleva en la película. Y el peinado de otra manera. Y el peinado, sí, que a mí me encanta el repeinado ese que lleva Jim Wilder. Eso. Con los rizos. Odioso. Y... y nada, Frankenstein tiene esa pesadilla musical, gigante. Por cierto, hay musical de Jovencito Frankenstein, Antonio. Sí, lo sé. Genial. ¿Y cómo era la canción que canta? Destino, destino. ¿Cómo era? No hay destino para mí. No hay salida para mí. Gigante. Y es cuando empezamos a escuchar esa tonadilla, la primera vez que la escuchamos, si no estoy equivocado, aparte de los títulos de crédito, que les llama para que encuentren esa sala secreta que está detrás de este, pues, armario rotatorio, esta biblioteca rotatoria que tiene muerto hace un año. No, pero antes de ello quiero hablar con eso del pasadizo. De la biblioteca. La peor de la película. Sí, que está buscando lo que sería el mecanismo para atravesar el armario de la biblioteca y está ahí el candelabro y lo suelta. Y bueno, pues está este momento cámara acelerada para girar, evidentemente para meter la broma de... ¡Vuelva a poner la vela en su sitio! Y luego dice, ¡no vuelva a poner la vela en su sitio! Dando instrucciones. Cuando al principio coge y ve el libro blanco y dice, ¡ah, ya sé, tiene que ser aquí! Quita el libro, se aparta y no pasa nada. Y luego es cuando le dice, a ver dónde tiene que estar, acérqueme esa vela de ahí, tal. Le quita la vela y ya desaparece. Ese momento ya es genial. Y luego ya que dice, a ver, creo que ya lo tengo. Ponga la vela y vuelva a levantarla y luego da una vuelta completa y luego es cuando ya es muy bien eso. Es ahí muy cojono vivo, muy del cine clásico, muy Buster Keaton, este tipo de humor. Has dicho, Javi, que a ti te desespera. No, eso es fuerte. Ernesto, sí, no, la verdad es que esa escena no... Mira que otra vez en los chistes repetidos parece que a mí me funcionan, esa en concreto ya no me aburre bastante. Es normal, no puede haber... Esas, hay gusto para todos. A mí hay cosas que tampoco no me gustan en esta película. Ya os comentaré. ¡Anda! Me está llamando Jim Wilder. Y nada, pues luego tenemos una escena de ambiente bastante curiosa, bastante genial para mí, porque es una escena donde van bajando la escalera y se encuentran con un ratoncito y ella pues grita así en plan histérico. Es un ratón, no es ni siquiera una rata, pero es para emular pues eso, las escenas de las películas clásicas de terror, bastante pues eso, naive, como hemos dicho. Y aquí llega la escena que decía Antonio, de muerto hace un año, muerto hace 6 meses, recién muerto. Nadie me quiere. Hola. O sea, una de las mejores de la película, a pesar de que es un tanto estúpida, pero es muy divertida. Sí, es por Martin, es por Martin Feldman. Que además le pregunta. Claro, la más graciosa, la escena más graciosa es cuando sale Martin Feldman. ¿Sale? Siempre. Sí, no, es que yo creo que tiene algo de improvisación incluso, en algún momento. Y es está muy bien ahí, sobre todo. Pero la dirección artística, que cuando van bajando por esa escalera todas las telarañas que hay por ahí, es a mí me encanta. Es una burrada. Además, Jim Wilder le dice Igor, y él responde Froderick. ¿Qué hace usted aquí? Porque es verdad, ellos han entrado por un pasadizo secreto y él baja por la mierda del ascensor de cocina, ¿verdad? Sí, bueno, ahí cuando conectan los conmutadores. Espera, porque esa escena. Malditos sean sus ojos. Esta escena me gusta porque dice: es que no hay luz en este sótano. Dice: sí, ahí hay dos conmutadores asquerosos, pero no seré yo quien los toque. O luego cuando dice: puede ser muy peligroso, vaya usted delante. Inmenso. Es que ya para mí roba la película Marty Feldman. Estoy con Antonio, sinceramente. Claro, yo creo que Jim Wilder y Mel Brooks lo dejan, O sea, es evidente que ellos son los que más se ríen con él y saben que tienen un diamante en bruto ahí. Yo por eso digo que lo dejan incluso improvisar un poco. En algún momento me da la impresión, pero claro, como no se la van a entregar, si es que con esa presencia y esa vis cómica que tiene. Porque yo creo que lo grande de Marty Feldman, me da la impresión, no estoy 100% seguro, pero me da la impresión de que él mismo se reía de sí mismo. Y eso es lo que lo hace grande. Sí. No sé si habéis visto muchas fotos de la foto fija de la película, que salen en color y tal. Y muchas veces que está de Marty Feldman, siempre hay alguien que le está mirando y se está descojonando. Como diciendo, personajes que tenemos aquí, el Marty Feldman, pues sale ahí, no sé qué. Y hay alguien de los que está, pues sale Mel Brooks, sale no sé quién. Y en el rodaje y tal, y le miran a Marty Feldman ahí que le está mirando y se está descojonando. Como dice este tío, bueno, todo el mundo, en el making of dice que todo el mundo se partía la caja durante toda la película, pero Marty Feldman debía ser ahí el bufoncillo. Y creo que lo asumía, que eso es lo importante, Sí, sí. A ver, yo creo que tiene que haber partes de improvisación porque hay un momento que después de oír la voz en off, de recordando ahí la historia de Frankenstein cuando están creando al monstruo, hay un momento que, no me acuerdo de la conversación, que están hablando y de repente acerca su cara y la restriega contra el hombro de Jim Wilder. Es gigante. Esto se va a sacar de la cabeza. Y la fotografía, como está hecho, como está bien hecho, que nada más lo único que se le ve a él es su cara. Solo, única y exclusivamente. Como si estuviese recortada y pegada ahí en la película, con esos dos ojos. Dice Mel Brooks que el cachondeo era tal en el rodaje que le daban un pañuelo a cada uno para cuando tuvieran ganas de reírse se lo metieran en la boca. Y no estar interrumpiendo constantemente el rodaje. Y al parecer también el personaje de Frau Brugger, el Cloris Leachman, algunas veces se molestaba con tanta interrupción, sobre todo por parte de Marty Feldman. Porque ella era muy profesional. Sí, exactamente. Entonces, claro, ella sí que no se reía, sí, lo conozco yo como anécdota. Tan seria como parece en la película, es tan seria en la vida real. Era una actriz de teatro y tal, y no entendía que la gente se riera porque decía, pero bueno, vale, es una comedia, pero tenéis que ser profesionales. Claro. Exacto. Sí. Bueno, llegamos a la biblioteca secreta del abuelo de Frank, de Frankenstein, donde vemos, es curioso que a mí siempre me ha gustado, otra vez Marty Feldman, es para mí salta el tono de humor cuando toca el violín y dice, ¡aún está caliente! Es un puto crack, coño. Es bueno, pues eso, ingenioso. Y luego pues el propio Mel Brooks dice, es muy gracioso esto, porque claro, el violín no tenía por qué estar caliente, ¿no? Y fue otra, por lo visto fue otra improvisación del propio Marty Feldman. ¿Tú? Decir eso, de que aún está caliente. De la fricción del... ¿Qué decías, Ernesto? Sí, de la fricción de las cuerdas, vamos, se queda caliente la... Sí, sí, claro, no, la cuestión es que, claro, no tarda mucho en enfriarse un violín y depende del tiempo que esté... Bueno, depende de cuánto tiempo se esté tocando, claro. A ver, nadie dice que no sea posible, yo lo que digo que es una coña de la película, seguro, vamos. Hombre, es una coña, el propio Mel Brooks lo dice, claro. Una tontería, ¿no? Y no, sobre todo porque luego pues sigue la coña con el puro y ellos no se están dando cuenta de dónde están, se apoyan encima de los libros y dice, oh, esta es la biblioteca secreta de mi abuelo y ahí está el libro donde lo hizo, y pone, ¿cómo lo hice? Por Víctor Frankenstein. Sí, que yo creo que para mí es el chiste de la película, vamos. Evidentemente, y ya cuando que esta escena sí que es bastante ridícula, es la transformación en de Frankenstein a Frankenstein, que es ya cuando acaba el primer acto y está leyendo. Se sonríe el cuadro. Sí, no, porque está eso, se sonríe el cuadro, que está leyendo el libro y están todos sobaos, menos él, que está ahí hablando tan apasionadamente de lo que cuenta su abuelo en el libro. No sé si opináis igual que yo, que es bastante naif, bastante curioso la presentación del nuevo personaje, que es el definitivo Frankenstein, porque además el libro solamente está escrito en ese lado de la página, no hay más escrito. Es curioso. ¿Se habéis dado cuenta de estos detalles? Son ilustraciones en la derecha. Sí, son todas ilustraciones para niños, para dibujar, ¿no? Recortables. Y la sensación es de que todo es un poco de cartón piedra hasta el libro. Está bastante bien. Bueno, pues acabamos el primer acto y además es bastante curioso porque vemos esa típica cortinilla clásica y oímos pajaritos cantando, la música cambia y te están desayunando y hablan de cómo debería de ser el monstruo. Urko, cuéntame, ¿cómo debería ser el monstruo? Pues tendría que ser una persona muy alta, tendría que tener unos brazos muy grandes, unos pies enormes, una boca gigante, tendría una polla enorme, que no dice, muy creo que dice rabo enorme. Un rabo, sí. Se sobreentiende. Esta escena donde presentan más o menos al monstruo, al personaje del monstruo, se le ve a Igor dibujando como si no quiera, como quien no quiere la cosa, y la descripción que acaba de hacer Urko sobre el monstruo la plasma perfectamente. Y aquí te das cuenta, yo no sé si cuando éramos pequeños no nos dábamos cuenta, pero yo, pues evidentemente, esta última vez que la he visto ya iba ya con pretensiones de fijarme en los detalles, que ya algunos ya me había percatado, pero aquí ya te das cuenta de que cuando cuelga el cuadro Marty Feldman ya lo cuelga inclinado para que veamos esa maravillosa transición. No sé si os habéis dado cuenta, evidentemente sí, hoy en día, pero en algún momento en vuestra niñez os habéis dado cuenta de estas cosas, ¿verdad que no? Esto solo pasa de mayores. Porque sí que él prepara el cuadro justo al final, cuando ya termina la frase, él levanta el cuadro y lo deja caer ahí. Dice, ah, bueno, ya me toca. No, lo pone ya directamente torcido. Entiendo que probablemente también incluya que él lo ve torcido y lo pone para que, como ve bien en las cosas, es torcido. también. Pues acompaña con la caída final para la transición. Sí, porque es una transición que a mí me parece una genialidad, porque vemos el cuadro colgando del bicho y pasamos a el hombre colgado de la horca. Sí. Esa transición está muy bien ahí, como está hecho ese cambio. Sí, está muy bien resuelto. Bueno, como yo estoy aquí ya un poco cansado de narrar la película, me duele un poco la garganta, y voy a dejar a Antonio Alcaide que nos cuente la siguiente escena, ¿verdad? No, deja a alguien que la recuerde 100%, porque yo me voy directamente a la escena del ciego. No, esta es esta es la escena de la tumba. El chiste de podría ser peor, podría llover. Esa es una broma que yo siempre, la cuadrilla siempre la hemos utilizado en los amigos. No, siempre. Esa cualquier se usa cosa que nos pasaba, pero muchísimo podría ser peor, podría llover. Podría ser peor. Se ha usado mucho, perdona, decías Antonio. Sí, en cine y en televisión. Yo siempre recuerdo esa broma de haberla visto otra vez y recordar a este Frankenstein. O sea, podría ser peor. A lo mejor lo dice podría llover, pero podría cualquier cosa. Pues sí, claro. Sí. Pero es que a mí siempre que alguien dice podría ser peor, o sea, instintivamente mi cerebro ya dice, ya piensa, podría llover. Es que no, aunque sí. Cualquier... Puede estar en el trabajo, puede estar en el monte. Y un simple ejemplo, en Los Simpsons, cuando en un capítulo van a operar a Homer, dice, podría ser peor, podríamos vivir en Paraguay, o algo así dice, o en Panamá. O sea, como diciendo, allí sería seguro que sería mucho peor. O sea, que siempre se referencia, yo creo, o siempre nos recuerda. O en Canadá, que es una broma que utilizan mucho también los estadounidenses. Sí, aunque creo que en esta decía exactamente, podría ser peor, podría operarme el perro. Y dicen más, no sé cómo. Lo tienen que operar a corazón abierto. O sea que quiero decir que se siempre recuerda. Bueno, pues vamos a continuar porque ya han desenterrado al monstruo. Tienen un percance con un policía, con esa escena también de la mano, del brazo. Sí, la mano muy buena. A mí me parece. Cuando se arregla las uñas. Eso es lo que iba a decir perfectamente. Es que para mí es lo mejor porque lo hace tan natural, con esos movimientos de cabeza. Muy casual todo, ¿verdad? El policía jodiendo, preguntando y el otro. Sí. Pega las patadas en el suelo, pum, pum, pum, los pisotones. Pero para que Igor mueva la mano. Sí. Pero realmente no tiene necesidad, porque yo creo que Igor no está haciendo nada, ¿eh? Lo está haciendo todo. Pero sí que es verdad que aquí los secundarios, en general, aquí vemos uno de los primeros secundarios que se ven en la película, bueno, secundarios. Gente que posaba por allí, como los del tren, etc., que son figurantes, pero que yo les veo muy muy bien puestos en el papel. No sé, se sacaron una buena vis cómica en general en todos. Efectivamente sería seguramente por el tratamiento que se le dio a la película, por el buen rollo que había en el plató, etc., ¿no? Que cada escena me imagino que estarían pasándolo de muerte. Sí, sí, pipa, pipa. Eso es lo que cuentan ellos. Están rondando por ahí, tenía que ser una fiesta, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si sabes que cuando lleguemos a la escena para mí más mítica, porque bueno, está Jim Hammond y creo que es único ahí en ese momento, tardaron varios días en rodarlo porque no podían. O sea, yo me lo creo viendo la escena, pero es que, claro, y al parecer Jim Hammond sí que era bastante profesional, pero es que los otros se descojonaban con él y es que realmente está estupendo, vamos. Vamos ya a ir llegando a ello, pero una vez ya llegados al laboratorio, Frankenstein en este momento ya le pide a su persona de confianza, Igor, que vaya por el cerebro de H. Delbruck, Hans Delbruck. Sí, señor. Toda esta escena planificada, sin tener que hablar, me parece impresionante. Empieza ya con lo de la excusa para poder abrir la puerta. La excusa es que tiene una ventanita, el laboratorio este de cerebros, para dejar el cerebro a partir de una hora. Y a las 5 de la tarde, para que lo deje a través del buzón, ¿no? Deposite su cerebro. Ya esto ya me parece genial, pero ya cuando abre la puerta, metiendo la mano a través de este buzón, se la deja ahí y va a pasar y se la encuentra de boca, la mano, y se pega un susto con su propia mano. Es muy asustadizo, ¿no? Nos damos cuenta de que es muy asustadizo, coge el cerebro de H. Delbruck, cae el rayo, se ve a él a sí mismo, se asusta y se le cae, evidentemente. Pues toda esta escena planificada me parece genial, porque claro, ya, ¿qué cerebro va a coger? El A no sé qué. Anormal. ¿Qué os parece toda esta escena, chicos? Esa genial. O sea, se le ocurriera que se le ocurriera. Me está diciendo que le he puesto un cerebro normal a un gorila de no sé cuántos kilos. ¿Es eso? Dele el. Dele el tres sílabas. Y luego cuando acaba ya de casi de ahogarle y le dan el calmante, dice ¡calmante! O sea, muy buena y muy hilarante y muy divertida. Esa realmente sí que es una de las grandes escenas de la película. Sí, porque Que Hans Delbruck, ahí en la película pone que es científico y santo. Una combinación un poco extraña, ¿no? Hay un Hans Delbruck, que fue un historiador bélico alemán, ¿no? Sí, sí. Nacionalista. Que no sabía que eso hubiese sido peor, ¿eh? Que hubiese salido ahí de repente, empieza a conquistar Polonia y... Pues imagínatelo. Cambiar el cerebro original. Imagínatelo. Luego también hilamos con la escena en la que está Igor ahí arriba, que le dice: baje, que hay peligro de electrocución. Sí, ya le he oído y lo tiene al lado. Eso también es enorme. Eso también es genial. No, lo que el otro día comentábamos, el tema del fósforo cuando enciende la cerilla esa enorme, que es cuando antes de que le den el calmante y le coja por, se ve que el monstruo lo reviven y tal, y que pero bueno, todavía no estábamos ahí, ¿no? No, vamos saltando, no pasa nada, porque toda esta escena es la construcción del monstruo. Como calmante ya se me había ido para adelante la memoria. Sí, no, pero bueno, si vamos recordando no pasa nada, porque realmente esta escena yo la veo siempre en conjunto, porque para mí es el nudo central, el momento más épico de la película, donde pues eso, la construcción del monstruo, el speech este que lanza Gene Wilder mientras está subiendo con el monstruo, el momento que ha mencionado antes con la calavera saliendo ahí, todo esto lo veo yo de la misma manera y podemos ir hablándolo sin más. No sé, ¿no?, si os acordáis del año, del verano del 95, que solía ver los, cada verano sacaban un blanco y negro mix de estos de música, disco, dance de esa época, no sé si os acordáis. Sí, claro. En el blanco y negro mix 3 está, siempre hacían un mix al principio de todos los temas del álbum y metían audios, metían samplers, y está plagado de samplers de la película Jovencito Frankenstein. Y dice, el blanco y negro mix 3. Y dice Igor, no, el tercero no. Y luego sale diciendo también, esta noche ascenderemos a los cielos. No sé, y es cuando Gene Wilder está dando el speech. Y es curioso escucharse, tengo bajado ese tema de internet, porque el álbum lo tenía un amigo mío en el pueblo, pero yo no lo tengo, pero tengo bajado ese tema, porque es durante 8 minutos de tema mezclando los temas y el DJ mientras va mezclando va metiendo cortes de Jovencito Frankenstein. Curioso, como curiosidad. Es genial, los blanco y negro mix se llenaron nuestra vida de escenas de películas. De blanco y negro mix. Escenas de películas. Bueno, de todos modos, Urko, antes nos ibas a comentar la escena del cigarrillo cuando ya ven al monstruo vivo. Es cierto que se nota que está preparado, porque no ha fumado en toda la película Igor, y de repente saca un cigarrillo y se lo pone a fumar y el fósforo lo enciende delante de las narices de la bestia, ¿no? Es genial toda esa escena. Sí, es el momento, sí. Sí, te oímos, no se te oye bien, no sé si, pero bueno, que creo, no sé si me has preguntado a mí o no sé, bueno, simplemente antes que eso, lo del fósforo, que yo no me había dado cuenta hasta ya haberla visto, pues no sé cuántas veces la he visto, pero más de 10 veces, casi 20, no sé cuántas veces la he visto, pero hasta el final no me daba cuenta, siempre me fijaba en el monstruo, pues se me iba la vista allí, pero luego me empecé a fijar en el momento, en el pre, que el Igor ya empieza diciendo, ah, bueno, empieza a abrir el bolsillo, saca tal la cerilla, no sé qué, se prepara y ¡pumba! Y me hace mucha más gracia viendo la chorrada que hace él, que no me había dado cuenta antes. O sea, es como redescubres cosas nuevas. Parece mentira que después de tantas veces de verla estés descubriendo cosas nuevas. Pues a mí me ha pasado con lo del fósforo, con lo de la cerilla. Suele ser una buena señal de buenas películas, ¿eh? Descubrir, claro, cosas, sí, nuevas en ellas, sí. Sí, sí. Bueno, pues continuamos, ya pasamos de la creación del monstruo. El monstruo está creado y estamos a punto de conocer a un nuevo personaje, porque el pueblo que tienen al lado en Transilvania, se reúnen para hablar de este Víctor von Frankenstein que están haciendo, etc. Y conocemos al personaje interpretado por Kenneth Marsh, del inspector Kemp. Un personajazo. ¿Qué opináis, chicos, de esta presentación en la reunión del pueblo? Sí, está muy graciosa esa escena, porque además él tiene una forma de hablar que nadie entiende, ¿no? Y se produce eso de ¿qué? ¿Qué está diciendo? Pues el tío como que habla muy rápido, encima con acento alemán. Y como porque fuma, y echa el humo. Parecería que no fuera humano. Yo lo veo siempre entre humano y mecánico. Sí, como si fuera un Robocop. Sí, un engendro mecánico de aquellas tierras, ¿no? De fantasía. Pero siempre me ha parecido eso. Como cuando le quitan el brazo de madera y dicen ¡al aserradero! Lo señala, los manda con el otro brazo, ¿eh? Pero es muy grande cuando cómo se enciende el puro, los movimientos que hace con la mano y los efectos de sonido. Sí, porque la mano hace efectos de sonido espectaculares, como cuando tira los dardos, que lo ven hasta clac, clac, clac. Sí. La nominaron al Oscar a Mejor Sonido. Sí. Vamos, que no es casualidad tampoco. Sí, sí. A la mano. Qué pena, Ernesto. A la mano. Dime. ¿Qué opinas de toda esa escena, Ernesto? Pues bastante cachondo, vamos. El acento alemán que pone en el doblaje español es espectacular, vamos. Y el... con la solemnidad que habla y el unt que pone lo hace bastante el unt bastante bueno. Sí. Y el mono... también lo usa en el original. Y el monóculo en el parche es que ya es demencial y cuando se le cae ya ni te lo cuento. Sí, sí. A mí me parece cuando dice motín es una cosa muy fea. Muy fea. Sí. Yo echo de menos una relación entre este personaje y el de Frau Blücher, porque creo que son los dos personajes serios de la película. Deberían estar en un plano juntitos o algo de 2-3 minutos de relación, porque hubiera sido algo divertido. Eso es verdad, sí. Sí. Bueno, si queréis pasamos de el Inspector Kemp, sí, a la una, porque vamos a volver con el Inspector Kemp en breve. Así que bueno, después de la escena en la que hemos hablado antes, de las sílabas, que a mí esta sí que se me hace un poco cargante, cuando lo del calmante, vaya, no sé qué opináis vosotros. Antonio, mismamente. ¿Alguien? Hemos vuelto, parece ser, nos habíamos caído durante unos instantes, pero ya estamos aquí. Chicos, bueno. Así que bien, sí. ¿Cómo? ¿Se me oye? Sí, claro, sí, sí. Como decía, nos hemos caído todos en un momento dado, pero hemos vuelto ya. ¿Y sí. ¿Qué os parece? Como se estaba preguntando, la escena del calmante, chicos. Antonio, mismamente tú. A mí es que me carga un poco. Sí, a mí también, un poco. De niño me gustaba mucho y ahora la veo demasiado forzada y demasiado estirada. Quizás le sobra un poco de... Pero bueno, lo hemos hablado antes, o lo habéis comentado antes, que mucho redunda a veces, sobre todo en otras películas, ¿no? En esta algo menos porque es más divertida, pero redunda a veces demasiado en... Sí. Se nos ha caído Antonio Alcaide otra vez, así que le recuperaremos. Mientras, Urko puede ir comentando también. No, bueno, sí, a mí sí que me parece, me hacía gracia de pequeño, está claro, pero ahora sí que me parece un poco redundante y sobre todo luego que vuelva a pasar lo mismo, pero sí, con otro personaje, ¿no? También otra vez el mismo rollo. Pues venga, tres sílabas, no sé qué, tal. Bueno, y menos mal que ahí lo cortan y dices, porque ahí ya sí que es como otra vez lo mismo. Si no la has visto la película, sí. Sí, es cierto, yo opino exactamente igual. Creo que estamos todos de acuerdo a la una... ¿De acuerdo a las dos? Pues de acuerdo a las tres. Parece que hemos perdido a Antonio Alcaide, intentaremos recuperarlo mientras. Nos está troleando aquí un poco todo, subiendo y bajando volúmenes el Audacity a placer y el Skype pues dando problemas como siempre. Pero bueno, estas son las cosas del indirecto. Vamos a continuar, chicos, que aquí efectivamente es cuando... El inspector Kemp visita a nuestros héroes de la película en esa partida de dardos del interrogatorio, porque la primera vez que Gene Wilder tira los dardos, pues los tira muy bien, y claro, ¿qué hace el inspector Kemp? Los coge por detrás y los coge todos y los pone en la diana, ¡ping!, en el centro de la diana, y luego los tira. Uno a uno y el otro está bastante bien. A mí me encanta, sobre todo, de esa secuencia al final, cuando Gene Wilder no se sabe por qué, dice, pues mira, toma por saco, esto se ha acabado, y aquí, venga, uno por la ventana, otro al gato, otro a la chimenea. El gato, que por lo visto es Mel Brooks, el que hace el sonido del gato. Sí. Lo del gato a mí siempre me ha fascinado en este caso, Es cachondísimo. Y acaba la escena, se va en coche, y está el coche lleno de dardos, las ruedas, Hasta la rueda de repuesto tiene dardos. Sí, sí. Esa escena no la recordaba y hace un par de días, cuando la volví a ver, me descojoné. Parece ser que hemos recuperado a Antonio Alcaide. Bienvenido de nuevo a la guarida. Gracias, bien hallado. Había perdido, pero sí que la escena sé perfectamente de cuál habláis, porque es la de los dardos. Y la verdad que lo bueno de la escena es el final. No sé, lo que habéis dicho, cuando se ven en la rueda y tal, todos los que ha fallado, está muy bien. Pues continuamos con Frau Blücher, que destapa todo el asunto, que ha sido ella la que les ha llevado a hacer toda esta locura, porque evidentemente estaba ya... Bueno, se entendía con su abuelo, ¿no? Algo así dice. ¿Cómo le diría Frau Blücher, Urko? Lo diría, su abuelo y yo nos entendíamos. Algo así. Tremendo. Y bueno, pues les cuenta pues el misterio de cómo tranquilizar a la bestia con la música de la banda sonora constantemente. Y ese momento de violín cuando va contando la historia, a mí siempre me ha gustado, me parece cachondo y divertido. No sé si seguimos todos aquí, estamos todos, sí, porque creo que nos está troleando un poco el Skype. Sí, no, seguimos. Sí, yo creo que estamos todos. Sí, continuamos. Entonces, y llega la escena en la que pues Frankenstein se quiere, bueno, el monstruo se quiere pirar a dar una vuelta porque está aburrido de estar en casa todo el día. Y se esconde, bueno, se pierde. ¿Qué opináis de todas estas escenas que ya sí que son pues un homenaje clarísimo a todo lo que es el cine clásico de monstruos de Frankenstein? ¿Qué opináis, chicos? Venga, en este caso, Javi. La escena esta, en la que se repite lo de, digamos, lo del juego del ahorcado, cuando empiezan a decir las letras y tal. La segunda vez es cuando Frankenstein trata de estrangular a Igor, ¿no? Sí, efectivamente. Es cuando sí, ya se ha, no sé si lo comentamos, que ya se había dado cuenta de que había cogido el cerebro anormal, ¿no? En ese sí. momento, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, no, es más tarde, pero... ¿Eso es más tarde? Uh-huh. Creo que sí, cuando le estrangula, cuando intenta estrangularle a Igor. Es más adelante, cuando ya han recuperado a Frankenstein. Ahora estamos hablando de cuando Frankenstein está con la niña y se está dando un vuelto sí, por ahí. Vale, sí, sí, que es cuando, digamos, empieza el tercer acto de la película, ¿no? Un poco. Uh-huh, eso es. Sí. Aquí ya casi está empezando. La escena del ermitaño, ¿no? La escena del ermitaño sí, viene sí. justo después de la de la niña, que... Sí, primero es lo de la niña, se encuentra con la niña esta en el pozo y empieza a jugar con ella, se sientan en el balancín ese y sale la niña disparada, lo que comentábamos antes. Y ante la preocupación de los padres que la están buscando por la casa y demás, justo antes de que entren ellos a la habitación, pues se ve como la niña entra disparada por la ventana. Y que está bien que están tirando florecitas al pozo y es cuando le dice la niña, bueno, ¿y ahora qué tiramos? Y él mira hacia cámara a Peter Boy y dice, que no, que eso no hemos hablado, que está muy bien en la secuencia de los dardos, que se nos ha olvidado, yo creo que a mí es un momento que me encanta, que es cuando están hablando, que bueno, entonces usted no tiene ningún monstruo, no tiene nada aquí, y se oye el y se queda así, ¿cómo dice? Y se da la media vuelta a Jim Wilder, el Frankenstein, y le mira así con la boca, que había pegado un trago, y con la boca llena, le dice ah, bien, bien, de acuerdo. Ese momento es una leche. Es una chorrada, pero a mí bueno, me encanta. como todo lo de la película, pero aquí funcionan. Sí, sí, sí. Pero, y una pregunta que os quería hacer, cuando ya volviendo a lo de la niña y tal, el que hace del padre de la niña, el actor, ¿no es el mismo? ¿No es Herb Falstein? Joder, sí, se parecía, pero es otro actor que se llama Michael actor. Fox. Sí, no me parece que sea el mismo, pero aunque tiene cierto parecido, sí. Tiene parecido, sí. Tiene cierto parecido, pero es otro, sí. Pero no me había fijado nunca, la verdad. Vamos con la escena del ermitaño con Gene Hackman y el monstruo. La verdad es que es una escena que yo la he visto tantas veces que ya no me río a carcajadas, no, pero sí me sigue haciendo gracia y sí que me parece una de las mejor interpretadas de la película. Gene Hackman lo hace genial, te lo crees completamente. Sí, hay que apuntar que la escena esta es una parodia de la novia de Frankenstein, ¿no? ¿Sí? De la segunda parte, sí. Sí, es una parodia directa, o sea, es una escena clavada. Sí, porque de hecho Gene Wilder es en la que se inspiró para... O sea, la que más le gustó fue la novia la segunda que hizo. James Whale. ¿Qué opináis, chicos? Para mí la mejor escena de la película, sin duda, pero perdona, habla. Sí, os digo que demuestra una paciencia infinita aquí el monstruo. De repente, sin venir a cuento. Sí, sí, sí, de repente es el hop de la película. Exacto. Era como tres o cuatro oportunidades diciendo, bueno, pues venga, la sopa no ha valido, pues venga, vamos a ver el puro, vamos el a ver. El vino. El café express me hubiera gustado verlo, a ver cómo era. La cosa es que yo tardé años en darme cuenta que era Jim Hackman. Y creo que no fue mirando reparto, creo que fue mirándolo, claro, y diciendo, claro. ¿Es él? No puede ser. Sí, sí. Yo me di cuenta en la noche de... Después leyendo los críticos. No, yo me di cuenta viéndola una de las innumerables veces que la vi de niño, a lo mejor en los 90 me di cuenta, ya entraron los 90, que dije, pero si este Jim Hammond no puede ser. Dije, sí, sí. Sí, como así, que no, en esta película no puede ser, no me lo creo, tal. Sí, sí. Claro, digo, no, es imposible, y sin embargo, mira, y es que hemos olvidado otra comedia que tiene, la de los Tenenbaum de Wes Anderson, que también lo hace muy bien. Quiero decir que es un actor que tiene una vis cómica importante. Es una, es una escena esta. Es un personaje cómico más que otra cosa. Uh-huh. Es una escena esta que está, desde luego, está muy bien, está muy divertida, pero a mí me cuesta elegirla como la mejor, dado que no está Marty Feldman. Yo creo que las escenas en las que sale Marty Feldman son más cómicas que esta. Uh-huh. Esta es una escena que está bien, pero bueno, a mí me cansa un poco. Es la pues más. Si no recuerdo mal, dos o tres días tardaron en rodarla, que es una escena que se rodaba en poco tiempo, pero es que no podían parar de reír. Sí, sí, para, sí. Para mí, para mí es una de las mejores escenas. Sí que es verdad que con el tiempo, como... suscribo lo que decía Asier, que a mí me ha ido, con el paso del tiempo me ha ido, antes me descojonaba vivo, pero ahora ya me hace gracia, pero no tanto, pero sí me parece una de las mejores escenas de la película, pero sobre todo Peter Boyle es cuando más gracia me hace en toda la película, aquí. Es cuando está mejor, sí. Bueno, vamos a ir acelerando un poquillo más, nos queda poquito de película. Ya aquí acaba el tercer acto con, bueno, la recuperación del monstruo y la comprensión de Frankenstein por el monstruo en ese momento en el que les dice pase lo que pase ahí dentro, no abráis la puerta. Y claro, evidentemente Frau Brugger se lo toma al pie de la letra, el resto no, pero Frau Brugger les para. Y bueno, pues una vez ya... hecha esta comprensión, vamos a la escena musical, en donde pues estamos viendo en teoría una conferencia de científicos, pero se está hecha en un teatro con gente que parece, pues eso, pudiente, de abrigos de visón, etc., y pues para ver un espectáculo de teatro y variedades, ¿no? Esto casi es como la presentación de King Kong, ¿no?, en el teatro. No sé si opináis lo mismo que yo. Y además provistos de hortalizas y verduras para lanzarlas, lo cual es bastante bastante ridículo, ¿no? Pues sí, y preparado. No sé, a mí el número musical siempre me ha gustado, me ha parecido súper cachondo y divertido. Supongo que a los antimusicales no les gusta, ¿verdad? Bueno, yo soy antimusical y creo que es una escena que, como no redunda demasiado en el género, queda bien. Cuando son inserciones no demasiado... exagera, o sea, no en demasiada mayoría, no queda mal. A mí es una escena que me gusta también. Me recuerda mucho más a King Kong que a Frankenstein. Sí, eso es verdad, sí. Más a King Kong, sí, sí, eso es verdad. Y, sí. Luego también está... O sea, Mel Brooks es muy dado a meter musicales. Sí, sí, es muchísimo. Que todo en la película está hecha por gente del musical y quieren... Sí. Una escena de musical tiene que haber. Pero en este caso la idea original de meter esa escena musical era de Gene Wilder, y Mel Brooks tenía sus dudas al respecto. Es decir, Gene Wilder tuvo que convencerlo de que sí podría funcionar, por lo visto. Es decir, que no fue Mel Brooks esta vez el que quiso meter esa escena musical. Bien, pues el monstruo se asusta con el fuego, se escapa y lo encierran en esta escena que hemos visto antes del monstruo con el celador este que luego... lo ahorca, lo ahoga, lo deja inconsciente o lo que queramos decir. Y entonces de nuevo el pueblo entero se echa las armas a buscarlo, ¿no? No, todavía no, aquí no se escapa todavía, pero bueno, tarda un poquito más, no demasiado. Mientras el monstruo está encarcelado, el personaje de Gene Wilder, el personaje de Frankenstein con Inga tienen un affair, ¿no? Ahí arriba en el donde se hizo todo el experimento. Y mientras está volviendo a aparecer el personaje de Elizabeth, de Madeleine Kahn, que nos va a interrumpir este momento erótico festivo. Que a mí traerla pues es una mera excusa para pues eso, lo que pasa más adelante, ¿no? Para darle una novia al monstruo. Sí, bueno, pero el encuentro que tiene con Marty Feldman es genial, ¿eh? También el encuentro empieza, sí. Empieza a entrarle ahí descaradamente y después le muerde el... tiene un zorro al cuello. Sí, querida. El zorro y tal. ¿Sorprendida? Las tomas falsas aquí es cuando Jim Wilder, bueno, se ríe y se ve la cara de desesperación de lo que decíais antes de Cloris Leachman en muchas secuencias diciendo ya está otra vez este riéndose. Y es que no podía verle a Marty Feldman y ver cómo mordía lo que llevaba aquí, que era como un zorro, no sé, que era un, sí, sí. Un abrigo de bisón. Un abrigo de bisón, sí, y le muerde y se queda con el trozo en la boca y Wilder no paraba de reírse. Es que una tras otra. Y pidiendo perdón a la gente, al equipo. Lo siento, tal y cual, no sé qué. Pero las tomas falsas es, venga, una tras otra. Y no para de reírse él. Y todos los demás están diciendo como, por favor, que acabemos ya de una vez. Pues nada, continuamos con Frankenstein, que se escapa en el momento que he dicho antes y secuestra a la mujer, bueno, a la futura mujer de Frankenstein, de Elizabeth, y se la lleva para tener un pequeño affair en ese misterio de la vida. Por fin te he encontrado. Otro de los chistes recurrentes, ¿no? ¿Qué será ese misterio de la vida? ¿Qué será ese misterio? Yo en el pequeño no lo entendía cuál era el misterio de la vida. No lo entendía tampoco. La adolescencia ya viene entrada para entender el misterio de la vida. Que no era el supositorio, ¿no? Y lo contraste. El contraste del misterio de la vida de lleno en el supositorio, sí señor. Pero bueno, sí. Luego, de todas maneras, a vosotros nos hace mucha gracia, porque a mí del doctor Kemp me encanta cuando no se le entiende nada, cuando empieza a hablar y empieza, porque lo que tendríamos que ver es que... Y la gente, ¿qué? Digo... Y justo okay. Después habla con una dicción perfecta, que no la tenía antes. Por lo menos, es que la última que la vi fue en el original. Y después de hablar así muy muy raro, la gente no entiende y él de repente lo dice, pero con una claridad que hasta ahora no tenía. Y después vuelve otra vez a hablar medio raro. Y bueno, pues vemos la recuperación del monstruo después de esto, porque lo traen con el violín, con el magnetófono ese, que me hace mucha gracia cuando lo hacen los coros Marty Feldman, el tirirín, tirirín, es lo único que hace y tiene la partitura para saber cuándo tiene que entrar, ¿no? Es gigante. Solo de tuba. Y pues nada, aquí Frankenstein tiene una idea genial, que es darle parte de su cerebro a la bestia, al monstruo, mientras los pueblerinos van a intentar amotinarse. Y pues nada, lo consiguen, paran la máquina, pero ya han transformado un poquito al monstruo en, bueno, con el cerebro de Frankenstein. Y aquí llega el speech del monstruo, de la bestia, que los deja todos pues quietos. Y bueno, pues dicen, pues ya, el monstruo parece bueno, el monstruo habla, el monstruo se mueve conscientemente, pues vamos de fiesta y tal. Pues, que siempre hay una razón para hacer la fiesta. ¿Qué opináis de toda esta zona, chicos? ¿Turco? Sí, bueno, yo, a ver, pues en este momento es como de la película el más sobrio, igual, para mí. En ese momento, como cuando hace el discurso, como pobre hombre, este pobre hombre que está aquí y tal y cual, ¿qué le vais a hacer y tal? Y la gente ya pues ya cogen y dicen, pues venga, pues no hacemos el motín, tal, les convence a todos. Y no sé, es el momento que igual menos cómico de la película para mí, el más melodramático, no sé, pero bueno. Está muy bien interpretado, yo creo, no sé. ¿Está muy bien? Interpretado, yo creo. Sí. Sí, no, sí, y al final pues ahí es donde iban a meter luego la secuencia esa de que salían todo, que la eliminaron, que había hablado antes, no sé si había sido Ernesto o quién, sobre las secuencias eliminadas, que salían todos en un plano fijo, todos desfilando por la escalera del castillo, y al final salían Mel Brooks y todos miraban a cámara y tal. Pero cuando se marchan ya a celebrar al aserradero, ¿no? ¿Al aserradero? Porque se le primero van a tomarse unas cervezas, pero como se le sale la mano, pues al aserradero. Al aserradero, venga. No, y la manera de pasarlo bien es ir al aserradero. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de todo, que pues te deja un pequeño cliffhanger, ¿no? Si él tiene parte de ti, tú que te has quedado con él, qué parte te has quedado de él, ¿no? Esa parte, pues claro, sin más, ¿no? Esta escena final donde ya se le ve al monstruo con gafas. Tampoco la entendía de pequeño esa parte. No, ¿verdad? Es el costumbrismo, ¿no? De una escena familiar con un monstruo. Sí, claro, porque ahora son una familia y se quieren, claro, y eso es lo mejor. De... Ahora es andar por casa. No, a mí siempre me ha gustado el final, ¿eh? No desentona para nada con el tono de la película. No sé, ¿qué opináis? Es totalmente fiel a la película y para mí termina muy bien, en mi opinión. Yo, hay gente que la considera, lo sé por conversaciones y tal, que termina mal. Digo, yo no creo que termine mal, creo que va a tono con el resto de la película. Sí, sí, yo coincido también que el final está muy bien. Está bien resuelto. Muy bien. Y con el mmm. Se me encanta. quizá la gente esperaba algo un pelín más espectacular. O sea, un espectacular no sé en qué sentido, quizá en algo más cómico o algo. De risa o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ese es el problema que tienen algunos, pero yo creo que la termina bien. O al menos la redondo para mí. Hubiese metido el desfile ese de actores al final. Claro. Yo ya lo dije y creo que debería haber entrado el desfile de actores. Hubiera estado cachondón. Sí, en los créditos finales o algo. Efectivamente. En los créditos. Algo así, sí. Bueno, sí, pues. Lo que pasa es que lo ves en la. Me sale en inglés. En la toma falsa. Sí. Lo ves así y lo ves sin. Lo ves el audio, nada más. O sea, el sonido, pues eso, el ambiente de todos desfilando. Y dices, es un poco largo incluso, porque se ve pasar a todos los del pueblo, todos los de tal. Luego los personajes se van parando delante de la cámara. Luego no sé qué. Claro, igual montado, pues hubiera quedado gracioso con música o más. Pero bueno. Uh-huh. Vale, pues ya hemos acabado la película, está gran el jovencito Frankenstein, y para despediros a cada uno de vosotros, quiero que deis las conclusiones finales sobre la película. Sé que deberíamos de haber hecho esto al principio, en el sentido de que quiero también que opinéis sobre cuando la visteis por primera vez. Y vamos a empezar por el orden de Sky, por el orden que hemos tomado al principio. Antonio Alcaide. Bueno, yo... La primera vez que la vi, no sé, tendría 7-8 años, porque mi padre ya era muy fan de esta película y evidentemente la vi en casa con mi hermano y tal, y nos reímos muchísimo. Así que no sé, tendría pocos años y me resultó muy divertida. Con el paso del tiempo, aquí está la clave, que yo creo que esta es mi conclusión final para no quitar mucho tiempo a los demás. Hay películas que necesitan nostalgia para volverlas a ver. Yo creo que El Jardín de Frankenstein no. Creo que es posiblemente la mejor parodia que se haya hecho en la historia del cine. Y ya digo que a mí Mel Brooks no me parece que su filmografía sea especialmente grande, pero esta película sí lo es. Entonces yo recomendaría al que no la haya visto que la vea, porque no va a necesitar ese toque de nostalgia para que le parezca una buena o una muy buena película. Y luego que, sobre todo a los que les gusta el cine de monstruos clásicos, que a mí yo soy muy fan de las películas de la Universal, es que esta película es un complemento perfecto. Entonces la recomendación es total y ya digo, no necesita manual de instrucciones en este caso. Vamos con Javi. Pues yo coincido con Alcaide, que es una película que no ha perdido con el paso del tiempo y que es una película siempre pendiente de descubrir para las nuevas generaciones. Yo recuerdo haberla visto muy de pequeño, con 9-10 años, y me parece desternillante. Es una película que he repetido en multitud de ocasiones y que he visto, antes decía, creo que Urko, que la había visto entre 10-20 veces, pues yo estaré por ahí o incluso por más. Creo que los chistes siguen funcionando verdaderamente bien. Se trata así de un humor de parodia, de un humor absurdo, pero es una película que para mí me sigue haciendo reír. Y que seguramente es tan buena por la influencia de Gene Wilder, porque viendo el resto de la filmografía de Mel Brooks, pues parece raro que le saliera esta comedia con aire de incluso me atrevería a decir que de obra maestra, porque es una película para mí muy cercana a ser una obra maestra en este tipo de cine, claro, ¿no? Una comedia, una parodia. Vale, Ernesto. Sí, bueno, esta fue de las primeras películas que tuvimos en casa grabadas con el primer vídeo que hubo en mi casa, ¿no? Con lo cual, eso fue, a lo mejor yo con 6 años, pues imagínate las veces que la he podido ver, ¿no? Y que una película que hayas visto 20, 30, 40 veces todavía te sigas riendo, eso es una comedia, es que ¿qué más se le puede pedir una comedia? Esa es la idea, evidentemente. Vamos con Urko. Sí, pues yo, a mí me parece, como habéis dicho, una obra, a mí me parece una obra maestra de la comedia, sin duda alguna, la mejor película de Mel Brooks. ¿Por qué? Porque está con Gene Wilder y hay un brainstorming genial. Y yo me acuerdo que la vi de pequeño, porque mis aitas me dijeron, mis padres me dijeron, Urko, tienes que ver esta película que echan esta noche. La echaban en la ETV, la cadena de aquí. Y entonces la vimos y a mí me pareció desternillante. O sea, no sé cuántos años tendría, pero yo era pequeño y mi hermano era bebé, o sea, que tendría unos 10 años yo como mucho. Y entonces, desde entonces, pues la echaban en televisión. Nosotros no teníamos VHS, pero cuando ya compramos el VHS la echaron en Cineclub, me acuerdo, y en Cineclub la grabé. ¿Qué pasa? Que en Cineclub las echaban en versión original subtitulada, pero esta la dieron en doblada. O sea, había películas que las emitían dobladas, pero o sea, eran muy pocas. Y esta la dieron doblada. Y ahí, desde que la grabé en VHS doblada en Cineclub, no paraba de verla, enseñarla a la gente, ponerla a la gente. Incluso hoy en día conozco a gente que no la ha visto y a gente que tampoco la había visto y se la pones y les encanta. O sea, es una película que yo creo que gusta a todo el mundo y muy recomendable. Pues chicos, ya sabéis, si no la habéis visto tenéis que verla, si la habéis visto y queréis recordarla, espero que os hayamos animado a volver a verla. Y nada, ha sido un placer teneros de nuevo por aquí, a los nuevos, a los viejos y a los recientes, y hasta la próxima semana. ¡Hasta luego, chicos! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Un abrazo! Bueno, amigos guardianes, bueno saber que estáis aquí todavía para escuchar lo que vaya a decir yo ahora. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa, pero no nos vamos a ir sin antes traeros unas pequeñas palabras. Unas palabras que nos ha traído, nos ha trasladado un oyente que lleva mucho tiempo con nosotros y que, bueno, después de los últimos editoriales quería dar voz. Y este es un correo que nos ha llegado a casi todo el equipo muy hondo. Os voy a leer directamente las palabras que nos ha escrito Rubén García Nogales. Muchas gracias de antemano. Asier, lo primero de todo, como ya te dije en el forro de la guarida, un abrazo enorme a ti y a toda tu familia, en especial a tu madre, que seguro que poco a poco se irá recuperando de ese golpe que le ha dado a la vida. Después de escuchar el cierre del programa de esta semana, de verdad que solo te puedo dar las gracias por seguir adelante con este maravilloso proyecto que es la guarida del Sith, algo que descubrí por casualidad un día cualquiera navegando por internet buscando algo distinto, algo que me entretuviera, que hablara de temas de los que también soy un loco apasionado. Siempre daré las gracias a la providencia, a las fuerzas del cosmos, a la suerte o a lo que sea, por no solo descubrir un podcast sobre cine, series, cómics, etc. Descubrí una gente maravillosa. ¿Qué digo, gente? Una familia maravillosa, con la que a diario compartimos coñas, noticias, opiniones, logrando que una persona tan vergonzosa como yo, incluso se animara a dar el paso y conoceros a muchos en persona en aquella quedada que hace un año descubriendo que tanto tú como Cougar sois unas personas aún más maravillosas, si cabe, de lo que ya me transmitíais en el programa. Y a la que le dolió en el alma no poder ir a la segunda quedada que se hizo meses después. Conocer a tanta gente tan maja como Esther, Elena, etc., fue un momento inolvidable. Pero si hay algo de aquella vez de lo que creo que me arrepiento, un poquito al menos, fue de no decirte a ti, a Sher y a Cougar, gracias. Muchísimas gracias por ser como sois, por haber creado todo esto y dejarnos formar parte de ello de una forma tan activa. De verdad que yo no conozco otro podcast así y escucho unos cuantos, algunos de los cuales empecé a seguir después de oír a sus participantes como colaboradores de La Guarida. Que alguien se meta con algún colaborador, ya sea antiguo o más reciente, sobre todo demuestra una cosa: esa persona no es parte de nuestra familia, no tiene cabida ante nosotros. Su manera de pensar y de actuar va en dirección contraria a lo que en La Guarida somos. Nos puede encantar comentar, debatir, tirarnos alguna pullita, pero nunca faltarnos al respeto. Hacer daño, ya estemos a favor o en contra de algo. No todos pensamos lo mismo sobre muchos temas, pero lo que nos une siempre es el respeto. Y más, si cabe, el respeto a la gente que semana tras semana, mes a mes, se prepara unos temas y los trae simple y llanamente para entretener, para que se pase un rato ameno, mientras comparte algo con todos de manera altruista, sin ningún tipo de obligación en cómo hacerlo. No me quiero enrollar más. Tan solo volver a decirte que mucho ánimo, mucha fuerza de corazón para tu madre, que todo salga bien y que ojalá pronto nos veamos. La familia guardiana en una quedada y pueda darte ese abrazo y decirte gracias. Ya podéis perdonar por mis trabaduras de lengua y esas cosas. Ya sabéis que estas cosas del directo pues a veces no funcionan tan bien como uno quisiera. Y gracias a ti, García, Nogales, Rubén, tocayo de nuestro becario molón, que hoy no ha podido estar por aquí. Y hoy iba a salir un programa de La Guarida del Cómic, pero bueno, lo tendremos en la recámara para próximos programas de La Guarida. Voy a decir algo que no repito muchas veces, y es que efectivamente tenemos un email que no lo utilizamos mucho, pero yo quiero dar una vuelta y que se active mucho. Ya que Rubén nos ha escrito por este medio, creo que ahí os podéis explayar todo lo que queráis. Es laguaridasid@gmail.com. Y no os olvidéis del forro, el forro de La Guarida del Sid de Facebook, que siempre está activo, siempre tenemos coñas, noticias y todo lo que queráis aportar. También es un medio para poder publicitaros los blogs, los músicos, tenemos dibujantes, hay de todo en este grupo tan variopinto y tan loco. Y luego la fanpage de La Guarida y la página de La Guarida del Sid, que bueno, no publicamos tanto como quisiéramos, pero publicamos, que es lo que viene a cuento. Y nada, pues ya os dejo con los postcréditos, con estos postcréditos locos que traemos semana tras semana, y esta vez creo que son más locos que nunca. No los perdáis, porque son pamear y no echar ni una gota. Así que chicos, ha sido un placer. La semana que viene solo habrá Guarida del Cómic. Así que nos vemos dentro de dos semanas. O nos oímos más bien, que siempre estoy que nos vemos, pero es como si os viera. ¡Hasta luego, chicos! Arrepentimos que no nos hemos enterado. Antonio, di A. A. Javi, di no sé qué. No sé qué. Ahora, Urko, di A. A. Y Ernesto, normal. Uy, tengo fatal, ¿eh? Ernesto. Ernesto, nos falla. Aquí el cerebro A, normal, nos falla. A, normal. A, normal. Parece ser, Ernesto, que tienes la conexión un poco jodida. Sí. Ernesto. Planeta Tierra llamando a Ernesto. El resto nos oímos bien, ¿verdad? Más o menos. Con algún retard por ahí, pero bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Ernesto es el eslabón de la cadena. ¡Me cago en! Que veo que está intentando hablar, pero no... Sí, ahora. Ahora se te oye. Sí, jefe, un momentillo al baño, perdón. Ah, vale, era al baño. No que se oía de fondo. Pero nos oyes bien, ¿no? A tocarme al baño. Sí, sí, oigo bien. Ya, o sea, el nuevo ya se toca en el baño de la guarida. Joder. Qué raro, es rápido, viejo. Dios, qué confianzas más rápidas. Así sí. Joder, no quiero. No quiero ni pensarlo. Vale, ya tengo que sacar aquí toda la info que teníais cada uno de vosotros, que ya ni me acuerdo los deberes que os había mandado, o cuándo, cómo, ni por qué. A ver. Ernesto, datos económicos, Alcaide, director y no sé qué, Urko, la Torraspa, Javi, a saber. Vale, pues estamos listos. ¿Qué os parece si empezamos hoy? Venga. Pues muy bien. Vale, lo sé yo, demasiado rápido, ¿eh? Ah, sí. Es que no habláis nada y tú tienes voz ultratumba como si te acabaras de despertar. No, ¿qué va? O sea, llevo despierto desde las 6 preparándolo. ¿Será mamú? Sí, aquí una hora menos en Canarias, les recuerdo. Os jodéis por vivir donde no tenéis que vivir. Ah. Bueno, os cuento. Esto hoy vamos a grabar de una manera diferente. No quiero decir que con ruidos de paquetes abriendo de fondo, como está pasando ahora, sino que vamos a grabar como si fuera un directo, con banda sonora de fondo, con frases, con las cuñas y todo, para que en cuanto acabe el programa se suba a la nube. Porque yo mañana me voy de vacaciones y no tengo ganas de editarlo. ¿Cómo te lo pasas? ¿Me habéis entendido, verdad? Muy bien. No, muy bien, no, señor. Sí, señor, ¿no? Coño. No sé yo. ¿Se ríen de mí? Joder. Bueno, eso es normal. Pero digo que no sé yo lo de subirlo a la nube tan así, tan precipitado. Me infundo muy poco respeto y temor entre mis enemigos. Anda, pues vamos a empezar. Chicos, hacemos una pequeña pausilla, como os he dicho. Así que haced lo que queráis. Descargar, cargar, lo que queráis. Hasta ahora. ¿Pornografía? Porque os dé la gana, ya está. Se puede descargar otra cosa. Con lo que queráis. Podéis hablar si queréis, ¿eh? No os veto. ¿Pero se está grabando ahora? ¡Yo voy al baño! ¿Hacer qué? Venga, hablad de algo, mamones. Ah, sirva al baño como Marty Feldman cuando era pequeño. El padre le decía ¿qué haces ahí todo el día? Metido. Salir a otro una oportunidad. Qué bueno es. El Marty Feldman tiene diálogos buenos. Sí, sí. Dice, en el momento como este recuerdo lo que me decía mi padre. Dice, ¿qué le decía? Claro, el otro pica, ¿eh? ¿Qué le decía? Claro, le decía. ¿Se cree que le va a decir algo serio? Mira, qué bueno. Estoy viendo en Facebook, si no te metieron uno de estos por el culo, no tuviste infancia. Un supositorio de 100 miligramos. O sea, yo no sé cómo entraba eso, tío, es increíble, ¿eh? Con mucha fe. Es lo peor aquello. Sí, sí. Dice, no, tranquilo, si no duele, pero claro, es que no. No había predisposición. De esta generación no sabe lo que es sufrir de esos supositorios. Sí, sí, totalmente. Vamos, yo creo que alguien de farmacéutica dijo, esto hay que reconvertirlo a. Yo qué sé, a sobre. O algo, sí, sí. ¿Sabéis que esto se está grabando? ¿Sabéis que esto se está grabando, no? Vamos, lo digo por si no queréis. Yo digo todas las inconveniencias que sea, pero si no queréis decir alguna, pues ya lo sabéis. Gracias. Pero era un momento desagradable. Sí. Desagradable. Más a mí siempre me lo hacía a mí, mi madre, no me hacía nunca a mi padre. No. Pero... ¿Cómo? Explica eso. ¿Qué le hacía tu madre a tu padre? No, no, que los supositorios me los ponía mi madre, que no me los ponía mi padre. Mi padre no, si no se atrevía o no quería. Claro, era que venga, papá. A ver, no, Urco, el culo, no, tal. Eran las madres. Si claro, no claro. Así, era muy violento, si no, vamos. Si no, sí. Además, esa sensación de calor frío, qué desagradable. Cosa extraña ahí. Sí. Y no sé, ya no se puede decir eso de antinatural porque te acusan de homófobo y te pueden acusar de lo de Orlando incluso, pero antes se decía eso de que por eso es de salida, no de entrada. ¿Qué coche que no tengo nada contra homosexuales, pero es lo que se decía en mi época cuando era niño, vamos. Cuando se empezaba a derretir, ¿verdad? Sí, ya es políticamente incorrecto, ya no se puede decir. Podemos seguir con el tema. A mí siempre me daba ganas de ir al baño. Bueno, lo más, la parte más gorda es la parte por la que se mete, no la parte fina. Para que haga una succión y acabe entrando del todo. Un diálogo genial. Sí. Ah, sí, yo, ocurre lo mismo con un pene. Tenía, ¿sí? tenía como forma de bala que se mete por la, se metía por el otro lado, no, sí. Por la punta. La punta en realidad tiene una puntita muy fina pero que se ensancha. Pues esa es la parte que se mete. Que tantos detalles ya no me acuerdo. La cabeza. La foto de esto. Sí, verdad, sí. A los bebés y eso se les sigue usando, ¿eh? Es la manera más fácil de, mucho más fácil de el niño cierra la boca y tal, en cambio un supositorio se lo metes y ya está. Y la ventaja del supositorio es que él sube enseguida el medicamento. Y bueno, ya les tocará cuando tengan unos padres mayores hacerle algún enema, ¿eh? Es que estoy viendo aquí, o sea, un... No se libran de esto, ¿eh? Tan fácilmente. Y viendo aquí un meme en el que sale una bala enorme en la mano, que es más grande que la mano y todo, y pone supositorio nivel Chuck Norris. Cuando vuelva a ser, va a decir eso de: se está grabando, chicos, y lo voy a colgar tal cual. Bueno, una conversación muy interesante. Sí, sí. Bastante en consonancia con el jovencito Frankenstein. Sí, podría haber sido diálogo de la película incluso. Con la carrera de Mel Brooks. Estoy leyendo aquí en un foro acerca del Blu-ray, de una discusión apasionadísima de la conversión a Blu-ray, sobre el grano que tiene las conversiones HD y esas cosas. Uh-huh. Es que ya incluso se perdió, sí. ¿Sigues ahí? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Entrecortado. Ahora sí. Ah, comentaba del que tiene mucho grano, estaba aquí la gente discutiendo en el foro sobre si hicieron bien o mal. No, las conversiones HD, que pasando HD esas películas. Sí. Es que incluso depende de la tele en la que la veas. Sí, pero yo creo que tratan de respetar también porque claro, una película como esa, con las fotografías que tiene, ponerla en alta definición, pues no sé, quedaría un poco artificial. Lo que estoy leyendo en el foro es que hicieron eso. Sí, es como en la música, como ponía en los primeros CDs de los años 80, ponía, que aquí igual no llegaron hasta los 90 o 90 y algo, pero ponía, suele poner, si os fijáis en algunas, que este está grabado directamente de un máster analógico y que puede tener, puede revelar, el máster digital final puede revelar las imperfecciones del analógico, que antes igual claro, no se lo acababa de decir. No es la fotografía original, la conversión, no es lo que el director de fotografía pretendía que se viera en el... Claro. Yo es que vi una del Padrino en HD y la escena inicial de la boda, que era otra película. Ya, te saca un poco, sí, que las películas antiguas te saca un poco. Y es que ya me dedico a ver la película a ver el cambio. Son películas que has visto tantas veces que perfectamente recuerdas la fotografía y tal. Sí, en El Padrino también. En El Padrino incluso en una versión hicieron un doblaje nuevo, incluso. Sí, el doblaje, la remasterización, eso. Sí. Los doblajes nuevos ahora. Hay un profesor mío de... profesor mío de montaje me comentaba siempre que los cazafantasmas, siempre hablaba de los cazafantasmas en este sentido, que el paso a Blu-ray, no sé si es porque lo había comprado hace poco o qué, pero que le parecía horrible el paso a Blu-ray de esa película porque desvelaba todos los trucajes, porque se veía... Sí, las pinturas mate, las impresiones ópticas, se veía todo. Darte cuenta perfectamente que estás con piedra y eso es. Está y... Sí, bueno, veía con menos definición, pues distintas 25 líneas y ya está. Ya que me quedo dormido, seguí hablando. Así es. Digan algo. Así era donde pues está, bueno. En el baño. En el baño, mucho tiempo lleva ya en el baño. Sí, sal y dale a otro una oportunidad. Pues a ver si sale ya y da una oportunidad a los demás. Sí. Y el Blu-ray es que en cada sitio pone que el audio en 5.1 solo está en inglés. Pero es que en algunos veo que está en español y en otros veo que está solo en inglés. Te digo que en el caso del Padrino, en la remasterización esa que hicieron de sonido, es horrible el doblaje nuevo. Yo la estaba viendo y volví de nuevo al mono. Sí, es que además me saca de la película. Que ya te... ¿Y qué opináis del doblaje nuevo que eliminaron el antiguo? Cosa que me parece, pues estaba, se oía muy mal, pero en vez de limpiar el audio y mantenerlo, el de Reservoir Dogs, horrible. El doblaje nuevo, horrible. Yo opto por verlas en versión original, yo ya paso. Ya, sí, yo también. Es que no quiero saber nada. Ya. Es lo mejor. Otro doblaje horrible es el de Tiburón. No sé si lo había visto. ¿La han redoblado? Tiburón, sí, Tiburón. Es una edición que me compré yo posterior a una que tenía del, no sé si de 25 aniversario. Pues una edición posterior. La redoblaron y es horripilante. Yo cuando vi eso. No, esa no la he visto. ¿Y la de Resplandor, que es, esa la han redoblado o no la han redoblado? No, no. Esa déjala como está. Déjala como está, que es otra película. Se hace cómica con el doblaje, esa película. esa película es comedia, como todas las de Kubrick, en realidad, y tiene una visión positiva, que ya expliqué incluso en sesión continua, creo. O no recuerdo si también en otro podcast y tal. Pero la idea de Kubrick era que se hiciera que toda película que hable de la vida después de la muerte es una visión positiva. Y lleva razón. Los muertos del hotel son felices, los infelices son los humanos. Sí, eso es verdad. Claro, pero quieren hacer infelices a los humanos, ¿no? No especialmente. O sea, son unos... Yo los veo como espíritus divertidos. Realmente casi ninguno es agresivo. En todo caso, la de la bañera porque tiene una muerte horrible. Aunque eso se cuenta más en la novela que... Pero los otros no son especialmente agresivos. Solo son presencia. Bueno, el camarero no le invita a que mate a la... Sí, pero sí, ese es un poco más siniestro. Pero no hay realmente una... Un segundo, por favor. Yo me apunto a ese hotel, ¿no? Sí, no, yo... Pero como muerto. Eso es. Pero de hecho fue Kubrick quien eligió a Verónica Forqué y compañía para el doblaje. Sí. Era el encargado de los doblajes en España, era Carlos Saura, el director. Ajá. Entonces Kubrick un poco que le decía quién tenía que poner y tal, y llegaba un acuerdo con él, sí. Por si la gente lo sabe, el encargado era desde La Naranja Mecánica, si no recuerdo mal. Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Hola. ¿Qué hacías todo eso? He vuelto. ¿Qué hacías todo eso en el baño, así es? ¿Qué he hecho en el baño? Ponerme un supositorio. Has estado escuchando todo. Sí. Esto no va a salir, no saldrá la luz, ¿no? No te preocupes. No. Ah, vale. Esto es confidencial. LA Confidence. Bueno, vamos a empezar, que tenemos poquito tiempo para reseñar la película. Iremos por los tres actos. Lo que se... Presentación nudo de Sindler. No, joder, y alguien hablando por teléfono. Sí, así ha pedido un segundo de respiro. Sí, ha dicho, mutea el micro. Mutea.